Bueno, creo que ya tengo el título perfecto para el programa de hoy. Se va a llamar Pasando facturitas, o cobrando facturas, como lo queráis ver. Voy a empezar diciendo que escuché la parte del programa en la que no estuve y luego el otro programa, el 8, no, el 8 no, perdón, el 6. Y mira, puedo perdonar que sea el primer día de Benny y que le pongáis a presentar. O sea, eso lo puedo perdonar, por cierto, muy bien. Me gustó Gracias. mucho la selección musical, Muchas esto, gracias. y me lo pasé muy bien. Puedo perdonar que Guaz divagara durante unos. No, no, durante 3 largos minutos diciendo cómo quería él que fuese el programa y luego no fue. Pero se lo perdono porque luego divagó mucho más, pero hablando de Mundo Disco. Sí. Y eso es bien. ¿Vale? Puedo perdonar que habléis de lo del Dirty Sánchez, que fue buenísimo. Y no hagáis ni una sola referencia a la entrevista de Pedro Sánchez con El Hormiguero o Ana Rosa, que eso sí que fue un Dirty Sánchez. Pero lo que no puedo perdonar, y aquí me pongo serio, es que al final del programa número 5, en el guión, había una sección, la sección de la ronda final, y no se hizo. Puni dijo, bueno, creo que había una canción, pero bueno, ya la ponemos después. Y Guaz pone la sintonía en medio de la sintonía de despedida. Y no se hizo la sección. ¿Esto es una factura? No Esto es puedo una factura. entender el contexto de lo que está pasando. No, es que tú no estuviste. Entonces, claro. Claro. Pues. Y como tú no estuviste, no has escuchado los programas. Porque tú solo te escuchas los programas en los que sales tú. Lo que salgo yo, por supuesto. Claro, Y muy ni juicioso. Y ni eso. Entonces, o sea, y el más culpable de todos es Puni, que no está aquí hoy, pero que con 2 diplomas de radio no sepa leer el guión y saber que ahí va una sección ya canónica. Eso es lo que no puedo permitir. Entonces, vamos a hacer la sección que tuvo que hacerse al final del programa No, anterior. Sí, no, sí, sí, no. sí, sí, sí, sí, sí, sí, O sea, la vamos a hacer al principio de este, hacia el principio de este y al final de este. Correcto. Vamos a hacer al principio de este, vamos a hacer la sección que tuvo que estar al final del anterior. Ah, bueno, yo como no estaba, no No, participo. no, pero tú vas a hacer de Puni, que no está. No, vale. ¿Qué ¿Vale? pasa? Tú vas a hacer de Puni, El así que. actor, el actor de. ¿Cómo es esto? El actor del De método. las escenas de riesgo. Es el doble. Víctor. El doble de Es el acción. doble. Claro, cuando de repente Nicolas Cage tiene que saltar de la barca y sale un negro, Un ¿no? En negro la con barca. pelucón. Ese. Pues nada. Guas, ponme la Tu sintonía. pelucón. Y aquí estamos en la ronda final, ya sabéis, la sección que todos echáis de menos, en la que contamos pues a qué estamos jugando en este momento, o qué estamos viendo en cine, televisión, o leyendo incluso. Ya sabéis, cortita y al pie, casi en formato de titular. Y empezamos por ti, Puni. ¿A qué estás jugando? ¿O qué estás haciendo? Pues como estoy muy atareado trabajando, pues no he visto nada ni he jugado a nada, es lo que dice normalmente. Hombre, no, él dice que muchas cosas. De hecho, te dice todo. Yo solo le Uy, digo y que al escoja una y él dice todo. Thieves, ¿no? Al Sea of Thieves y no sé a qué más jugaba, al GTA y al. ¿A qué jugaba Puni? No sé, y ya está. Eres un puni lamentable. No, Yo-Yo. no sé lo que juega Puni, no soy Puni. Yo-Yo, pero ahora sí lo eres. O sea, mu mucha televisión, mucho tal, pero luego eres incapaz. O sea, muy Pues mal. no sé, pues Yo-Yo, tú mi aparte de cosa. las 200 horas al Zelda, ¿a qué más has estado? Está ¿Qué más fuerte has la estado haciendo? realidad. Pues al Zelda, ¿qué más queréis, coño? Pero puto Ya me lo programa. pa ya me lo desde la última vez, o sea, quiero decir, desde la anterior sección a esta, No, no, ya no, me lo pero la anterior. escuchaba, No, no, así no. que fíjate. Esto es hace un mes. La Esto es un anterior. vórtice Sí. de la Claro. hostia. Que lleva 3 meses jugando a lo mismo, parece yo con el Path of Exile. Bueno, claro, pero el mío es un buen juego. Benny, hace un mes, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas viendo? ¿Algo que estuvieras viendo, jugando, leyendo? Yellow Jackets. Estaba viendo Yellow Jackets. Sí. Sí. ¡Maldita sea! ¿A qué estabas viendo? Es que parece que Es que no te me están acuerdo, no me interrogando. acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Yellow Jackets, igual. No me acuerdo de lo que he desayunado, maldita sea. Pasando vergüenza ajena con el Yakuza. Ah, muy bien, es verdad, Qué buena, con el el cero. Yakuza 0. El Yakuza 0. Pues mira, hablando de japonadas, mira, yo voy a recomendar un cómic que estuve leyendo el mes pasado, que nos llegó a la biblioteca, Tokyo Revengers, que la gente lo ponía muy bien. Ay, sí. Y yo dije, va, guerras de bandas, va, esto es un rollo. Hasta que luego leí que hay viajes en el tiempo. Y ya me enganchó. Sí, claro, claro. Claro, y ya me enganchó. Y bueno, me he leído los 12 tomos que tenemos en la biblioteca. Creo que la serie de momento aquí en España tiene 13. 14, creo, porque sale ahora en el mes de julio el número 14. Así que nada, eso es lo que he estado leyendo, Tokyo Revengers. Bueno, pues nada, ya está. Yo me la voy a ver en anime. Ya está. Con esto ya hemos cumplido con el final round del mes anterior. Así que ponla ahora, Guaz. La sintonía del programa número 7. Con erótico resultado. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 7 de la 10ª temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Comenzamos un programa más haciendo un breve repaso por las noticias del último mes. Y te contamos que se ha hecho público el sueldo que cobra al año el hombre asqueroso Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard. 155 millones de dólares en bolsa este sujeto al año. Poco me parece. Para establecer una comparación, Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, cobra tan solo 2,51 millones, al que no se le conoce de momento ningún tipo de escándalo, por cierto. Y es que mira que hay flipados con eso del karma, cuando lo que parece es que lo que cuenta es ser una persona despreciable. A más asqueroso, más éxito. ¿Permites el acoso sexual en tu empresa? Pues un bonus de 50 millones. ¿Permites que mueran más de 7.000 ancianos? Mayoría absoluta. Y eso encima es mejor porque ahorras un pastizal en pensiones. Es un win-win de esos. Bueno, de verdad. Hasta luego. Da igual, paso. Mientras tanto, Hollywood tiembla. La huelga convocada por los guionistas se han sumado ahora los sindicatos de actores, provocando el caos en la industria. Películas, series, hasta anuncios de desodorante paralizados por las reivindicaciones de estos colectivos. La posición de los grandes estudios y de las empresas de streaming sigue siendo la misma que la de los moderadores del debate electoral de A3Media. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. Si la huelga de guionistas ya había alterado todo el panorama de estrenos, pues la de actores puede cambiarlo todo si las partes no llegan a un acuerdo pronto. No dejamos Hollywood porque, además de todo lo anterior, la catástrofe se ceba con Disney. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? La Casa del Ratón enlaza fracaso tras fracaso en taquilla y ahora le ha tocado el turno al pobre Indy. La última aventura de Jones ha costado más de 300 millones de dólares y tan solo ha recaudado unos 250 en todo el mundo. Y se une a otras hostias en taquilla como la de La Sirenita o la de la última de Pixar, que no sé ni cómo se llama. A este paso van a tener que empezar, yo que sé, a prostituir alguno de sus productos para hacer dinero rápido. ¿Eso es sarcasmo? No. ¿Eso es sarcasmo? Sí. Y aunque aquí no toca hacernos eco de este tipo de noticias, la vamos a sacar porque creemos firmemente en la superación personal. Muere un británico de 35 años tras hacer balconing en un hotel de Mallorca por segunda vez. El joven inglés, que ya sobrevivió a un acto similar en el mismo apartamento hace 5 años, saltó desde un segundo piso. Por favor, desde aquí y también desde casa, pido un gran aplauso a este héroe que no dejó de creer. ¡Hasta luego! ¡Ay, tú! ¡Salta otra vez! No dejó de creer hasta que consiguió su sueño. Claro que sí, campeón. Tal y como recoge un estudio del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca, el perfil del practicante de balconing, llamémoslo balconista o gilipollas, es el de un hombre de unos 24 años. De estos, el 95% bebe alcohol y el 37% además lo acompaña con drogas. Yo lo del alcohol y las drogas, bueno, no me sorprende, ni a mí ni a nadie. A mí lo que me gustaría saber es qué lleva al otro 5% a hacer el subnormal saltando desde un tercer piso y sobrio. El estudio dice además que la gran mayoría son británicos, para sorpresa de nadie. Esta gente fue potencia mundial, ojo, no lo olvidemos. Pero claro, también votaron a favor del Brexit. La mejor opción en cualquier caso es la de no hacer nada. Es que el británico no sufre con el balconín. Y además, si prohíben el balconín, es que el británico se extinguiría. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. De todas estas cosas y mucha más, o no, o de ninguna, vete a saber, vamos a hablar en el episodio de hoy. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que sigue, que os acompaña también en verano, un programa que está aquí, con mucha intensidad. Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. En menudo revival de presidentes llevamos últimamente. Zapatero sacándosela en la casa de Carlos Herrera, Rajoy haciendo cosas de Rajoy, pues bueno, lo que viene es Rajoy, total, es que no tiene otra puta cosa. Pero es Wild Zapatero, o sea, a cualquier sitio a que va. Era el rojo vivo, también salió escaldado Ferreras. No, está Zapatero, vamos, está para que le voten ahora mismo. O sea, yo creo que se presenta Zapatero y le votan más a él que a Perro Sánchez. Bueno, estamos aquí un programa más, fieles a la audiencia y sobre todo al aire acondicionado de Waz. Tengo aquí a mi vera en formato físico a Beni. ¿Cómo estás, Beni? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. En formato digital, casi como un DLC, al otro lado del cable gordo están Víctor y Yoyo, conexión con Valdemordor y con Orcasitas. ¿Cómo están los máquinas, lo primero de todo? Aquí. Aquí. A 21 grados. Yo soy, y más que yo cuando DLC soy esa microtransacción que nadie compra. Entonces, la montura esa de 8 pavos que va al caballo. Que nadie compra. El traje de hentai que le queda mal a la negromante, ¿no? Yo es más DLC que yo, hace más contenidos. Bueno, y a los controles también aquí a mi vera tengo a Waz. Le presento el último porque ha ido a la nevera. Y claro, no iba a decir Waz, ¿cómo estás? Y que no estuviera él al micrófono. Qué bonito y que podía haber gritado desde la nevera porque para algo esto en mi casa. Ah, bueno, eso sí, pero no quedaba bien. No queda radiofónico, pero como no está Pony, no va a empezar a decirle: es que yo tengo dos diplomas de. Claro, eso también. Entonces podía haberlo hecho. Bueno, por supuesto, estoy yo también, Michael, que también he venido. Y efectivamente, nos falta Pony, que está recorriendo los bellos pueblos de España, creo, o eso me ha parecido ver por el Instagram. Sé que no podía venir porque tenía que hacer cosas con la familia política. Y luego le he visto por ahí que está, pues, visitando. Dijo que iba las tierras de Castilla. A Guadalajara, ¿no? Puede ser. A ese rincón tremendo de la Alcarria manchega. Ay, Dios mío, cómo los odio. Hay rivalidad entre Albacete y la Alcarria. ¿Albacete? ¿Qué? ¿Tú no eres de Albacete? No, macho, soy de Cuenca. Ay, por favor, ¿eh? Perdón, por favor. Albacete. Señor Conquense se enfada. Señor Conquense procede. No por nada, sino por nada, sino porque. No le pongas retardo. Ya bastante. ¡Eh, desde el púlpito! ¿Qué diferencia hay entre Cuenca y Albacete? Pues es que Albacete es Murcia. Entonces, ¿sabes? Murcia no. O sea, claro. Murcia sí que no, ¿eh? Sí, no. Bueno, Albacete, mira, pero Murcia ni de coña. Bueno, vale, ahora tenemos otro problema. La familia de mi padre viene de Murcia. ¿Qué pasa con Murcia, eh? No, quitar el agua, fuera, tronco. Fuera. Me voy. Te voy a poner un paparajote. No, ¿pero qué mierda es esa? No, seguramente les odias más que yo. A ver, no parecéis de Murcia porque así os entiende. Un abrazo a todos nuestros oyentes de Murcia, por cierto. Ay, ya sí. Sabéis. Os queremos mucho. Os queremos esa aroma. Bella tierra, Murcia, qué hermosa. Devolvedos el agua. Pues entonces nos escucharán. Es decir, que reconocerme, hay que decirlo. Sí. Bueno, antes de pasar a las noticias, nos toca cobrarnos un par de facturitas más. Yo ya sé que la sección de comentarios va al final, pero me voy a adelantar para leeros este. Nos lo manda Patricia Cano a través de iVoox. Es un comentario del programa número 5, el programa de noticias. Enhorabuena por el programa, entretenido y divertido, como siempre. Estaba escuchando los comentarios y me he dado cuenta de una cosa. En iVoox salís dos veces. Me explico. Al buscar La casa de mi hermano, salís como dos podcasts con los mismos episodios. ¿Es cosa del doctor Loque? Y claro, hemos ido a mirar y es cierto. Salimos dos veces. Hay como dos canales, a pesar de que a nosotros en el perfil solo nos aparece uno. Y solo subimos además el programa una vez, pero aparece también en ese otro canal fantasma en el que lo único que cambia es el logo. La imagen antigua del podcast antes de que Yoyo hiciera una de verdad, porque lo de antes era una chabola cutre con las letras del Paint poniendo La casa de mi hermano. O sea, eso de graphic design is my passion, pues wow. Lo digo, o sea. Pero bueno, cutre, porque ese siempre ha sido también el espíritu del podcast. Entonces, claro, en ese programa fantasma, en esos programas fantasma, porque son un montón, hay descargas, hay me gustas, como dice Patricia, y sobre todo hay comentarios, no muchos, es cierto, la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, están en el canal bueno. El canal oficial. Claro, pero en esa dimensión paralela, pues de vez en cuando hay algún comentario del cual no nos llegan mensajes de que se publican ahí, y hay muy poquitas descargas, pero también hay. Entonces, al final del programa, pues nos vamos a dar una vuelta por ese universo espejo, que a lo mejor es ahí donde Yoyo es una estrella del fitness y del podcasting. Y colaborador de Pablo Motos. Claro. Ojalá no. Y vamos a recuperar alguno de esos comentarios que se han quedado ahí olvidados, ¿vale? Esa es la primera que tenemos que pasar. La segunda. Llevamos perillas falsas como en Community. A lo mejor. Es la otra línea, la línea temporal más oscura. Otra cuestión, apartado denuncias. Víctor, ¿cuánto hace que apareciste en la ruleta de la suerte? A 3:30, me quiero ir de vacaciones, hijo de puta. Yo grabé el programa el 30 de marzo y se publicó y lo emitieron el 14 de abril. 14 de abril, estamos grabando esto un 15 de julio. A 3 meses. Víctor, ¿has cobrado de A3Media? Y mira que es una mierda, son 1.900 pavos, pero oiga. Una mierda, ya los quiero yo para mí. Hombre, si no los quieres, yo te los acepto. Entiendo, Víctor, lo que ha dicho Víctor, es una mierda en comparación con el volumen de trabajo honrado, ¿no? Claro. Que mueva A3Media. En comparación con 2 millones de pavos que se ha llevado uno en. Claro. A lo mejor es por eso, primero tienen que pagar a ese señor. A lo mejor tienen que pagar al del pasapalabra y luego ya. Claro, tú. Tienen que ir entonces es en plan de. A este lo vamos. No, pero les mandé un mensaje y muy, muy amablemente me han dicho que en teoría debería cobrarlo este mes. A día de hoy. No, a día de hoy no, todavía no me han pagado. ¿No suena un poco a chupa que yo te aviso? Sí. Un poquito sí. Dios. Espero pero, que bueno, entonces, tío. Pero de momento, a día de hoy, A3Media no paga. No. Llamamiento a la audiencia masiva de la casa de mi hermano, los cuatro, por favor, hashtag A3Media no paga en Twitter, movámoslo, que Víctor cobre ese dinero que ha ganado con el sudor de su frente, porque bailar como bailaba en la ruleta, con el calor de esos focos tiene que hacerle sudar mucho. Hay un microordenador que quiero convertir en una cosa para emuladores que me está que todavía no lo he comprado por algo. Como veis, Víctor necesita el dinero para cosas de primera necesidad. Efectivamente. Y lo que sobra ya lo he hecho para las vacaciones. Para las vacaciones y para llevar a tu madre a Japón. Uy. La pobre señora que se la han dicho por el barrio y todo. Mamma mía. ¿Tú ir a Japón alguna vez? Madre, que va, el niño que es tonto. Promesas que puedas cumplir, tío. El niño que está sin hacer. En fin, el niño, por hacer una gracia, dijo. Pero sí, lo han dicho las vecinas. Camento a Japón. Bueno, pues ya sabéis, hashtag A3Media no paga. Solucionado esto, vamos con las noticias. O sea, ¿solo era una factura? ¿La mía? Y como mencionábamos al principio, Hollywood está temblando porque el SAG-AFTRA, el sindicato de actores más importante de Estados Unidos, también se suma a la huelga de guionistas que llevan ya como mes y medio, de huelga. Mejoras salariales o la amenaza que pueden suponer las inteligencias artificiales para sus trabajos, pues son dos de los problemas más importantes que quieren afrontar ante los grandes estudios y sobre todo las plataformas de streaming. ¿Qué supone esto ahora mismo? Que guionistas y actores estén en huelga. Pues la paralización total de las producciones para cine o televisión, incluso las de publicidad. O sea, nada de películas, nada de series, nada de anuncios. Los rodajes que están a medias, por ejemplo, el de Deadpool 3, que hemos estado viendo imágenes esta semana. Y nada de apariciones en convenciones ahí y va, eventos similares. Sí, también iba a ir a eso. Ni promoción, ni nada. Sí. Rodajes como el de Deadpool 3, que ya hemos dicho que han aparecido imágenes de que se está rodando. Bueno, pues. Esos rodajes, tanto para televisión o plataformas de streaming o de cine, tal, continúan, pero el resto se chapan. Si estabas a mitad del rodaje de un capítulo de una serie, pues ese se termina, pero no se sigue con el resto de la temporada que estás rodando. Si con la huelga de guionistas no se puede tocar ni una coma de los guiones escritos antes del comienzo de la huelga, pues ahora ya no se puede rodar ni un minuto. Es más, lo que comentaba antes Guaz, no puedes hacer promoción de películas. No va a haber actores en la Comic Con, aquello que se especulaba de que se pudiera revelar el casting de Cuatro Fantásticos en algún panel de la Comic Con, bueno, pues ya no. Y por ejemplo, lo que ha ocurrido hace 2 días en la premiere de Londres de Oppenheimer, lo nuevo del flipado de Christopher Nolan, pues la premiere se adelantó una hora para evitar coincidir con el anuncio oficial de la huelga y que así los actores que estuvieran por allí pudieran hacer entrevistas con la prensa. Esto es una huelga, la de actores, que no tenía lugar desde hace un porrón de años, en concreto desde 1963. Esa fue la anterior huelga de actores. Y por lo que están diciendo los sindicatos, esto está acarreando unas pérdidas de 30 millones de dólares al día. Calderilla. Entonces, ¿qué exige realmente esta gente? Mejoras en el salario mínimo que reciben los actores. Antes estábamos hablando de... comentaba Benny fuera de micro, lo de Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, que es un tío que gana 140 millones por película, ahí haciendo la huelga y apoyándolo a los actores y a los guionistas. Y el currela de derechas en su casa diciendo, no, hay que defender a los empresarios, que son los que ponen todo el dinero, corren con los gilipollas. Pero gente como Ruffalo, gente como Bill Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul, que también es hermano de un guionista, pero y él también ha sido guionista. Hay mucha gente implicada en esto, hay muchos actores que estaban apoyando desde un principio también la huelga de los... Mi padre, Danny DeVito, también. Es mi padre, hermano, tienes que verme. Danny DeVito es nuestro puto padre de todos. Sí, ¿no? O sea, pero yo me parezco más. Pero es el que se parece. Sí, es lo que sí, hay. Sí. Pero además es que ya está también alcanzando unas cotas de sudapollismo extremo, el cabrón de Danny DeVito, que ya es que dices... No, pero siempre ha apoyado todo el tema ese. Sí, sí, sí, pero que ya además eso, ya está de vuelta de todo con la edad y dices, mira, ahora a tomar por culo. Los sindicatos, o sea, los actores siempre han estado apoyando desde el principio a los guionistas y son muy combativos. ¿Qué fue lo que comentabas de Ron Perlman antes, Víctor? No, es una cosa que iba a decir que... allí en Estados Unidos la huelga no es un moco de pavo y se llaman auténticas movilizaciones. Es decir, la presidenta del sindicato, que lo hemos dicho que es Fran Drescher, la niñera, que la teníamos totalmente olvidada, ha salido haciendo una auténtica arenga militar a las tropas y cuando convocaron la huelga. Es decir, que estos no son... Esto, es decir, pues, ¡ay, los famosos de Hollywood tal y cual! Pero cuando pelean por lo suyo, le echan huevazos. Y rompe el mano hoy en un vídeo que ha subido a TikTok, porque ha salido uno de estos directivos de alguna productora de estas gordas diciendo que bueno, que la huelga se alargue todo lo que quieran, porque habrá entonces, como no van a cobrar, habrá gente que empezará a perder sus casas y no podrán pagar las cosas. Entonces ha salido Rompelman diciendo que el karma es muy puñetero y que si hay otras maneras de perder una casa aparte de la financiera. Así que si quiere iniciar este tipo de guerra este señor, que cobra 27 millones de dólares al año por hacer nada, que se prepare, porque si tira una piedra tiene que estar preparado para recibirlas. Entonces, como también ha comentado yo, el cóctel favorito puede... Bueno, a ver, pueden volar cócteles Molotov por las mansiones de Hollywood Boulevard. Eso sí que me gustaría verlo. Ojalá Dios. El vídeo recomiendo buscarlo a Ron Perlman llamándole, es decir, diciendo hijo de puta cada siete palabras. Sí, parece una película de Tarantino. Sí, prácticamente. Sí. Claro, es que los actores que cobran un pastizal están apoyando esta huelga, pero recordemos que la mejora que pretenden es del salario mínimo, el que cobran los actores que no tienen tanto nombre, claro. Gente que sale como incluso que tiene dos frases, claro. A lo mejor en una serie, gente que no solo eso, porque el sindicato de actores también tiene a gente que son figurantes, es decir, que son los que están sentados en una cafetería mientras está hablando Tom Cruise con la pareja. Entonces, claro que a mí es uno de los problemas más gordos que está habiendo en todo este tema, que es el del uso de las IAs, porque están diciendo las compañías que les capturamos la imagen con un ordenador y ya la generamos a partir de ella, la tenemos los derechos a perpetuidad hasta que nos salga a nosotros de los cojones y no te vamos a pagar nada. Eso es como cuando cogieron a aquel actor de los años 30, este del cine mudo que hacía comedias, no me acuerdo ahora cómo se llama, que le prohibieron sonreír. Y el tío iba por ahí y no podía sonreír por contrato. Buster Keaton, exactamente. Claro, recordemos hace ya, pues a lo mejor hace 2 años salió la noticia Que claro, que por entonces nos pareció una excentricidad y ahora, pues a lo mejor lo piensas y dices, que hijos de puta, querían seguir cobrando. La noticia de que Bruce Willis podría seguir haciendo películas después de muerto porque había llegado a un acuerdo con una compañía para vender su imagen y que pudieran hacer películas con deepfake. Hostia, con un deepfake suyo. Que luego fue. Se lo vio venir el tío. Luego salió la familia diciendo que no era verdad. Que habían estado explorando esa posibilidad, pero que no habían llegado a ese acuerdo. Claro, pero es que en ese caso luego hay que tener en cuenta la noticia que tuvimos un año después. Claro. Se adelantó, tío. No se adelantó. Ya lo sabían. Por eso digo que cobra una nueva dimensión. A ver, es que ten en cuenta que Bruce Willis está muy jodido, el pobre. Sí, sí. Y en Estados Unidos esos tratamientos te cuestan una puta pasta, que es lo que Breaking Bad, pero Breaking Bad sí que enseña una parte muy real de Estados Unidos, que es la gente a la que le detectan una enfermedad grave y acaba arruinada porque no tiene forma, acaba o arruinada o muerta. Porque si pagas el tratamiento, te quedas en la puta mierda económicamente. Y si no tienes dinero para pagar el tratamiento, te mueres. Sí. Y Bruce Willis, pues bueno, por eso ha hecho 500.000 películas de mierda los últimos años para sacar todo el puto dinero que ha podido para pagarse un tratamiento. Pero claro, que es lo que está diciendo Michael. Hace dos años estábamos diciendo, joder, que el puto Bruce Willis aquí cobrando 1,000,000 y pico por minuto por poner el cogote, que ni siquiera su cogote, que es el de un doble. Y grabando las escenas con pinganillo. No, coño, claro que estaba grabando las escenas con pinganillo. Ya estaba con la jodido, cabeza para otro puto lado. Y estaba sacando todo el dinero posible para sacarse. Claro. Porque no tienen seguros. Es como lo del hombre este de... no sé si es coreano o chino, que sale la de toda la vez en todas partes. El abuelo. Sí. Que también... David Lopan, de Golpe en la Pequeña China. Que ese hombre, entre otras cosas, le meten en la película para que tenga derecho a cobrar un dinero para obtener una pensión para los próximos años. Hostia. El sueño americano. ¿En serio? El sueño americano. Joder, chaval. Un tío que... Eso es donde nos quieren llevar. Entras en su puta ficha en IMDb y creo que tiene cerca de 1,000 películas. Flipa, chaval. Pero tiene 80 y pico años, vive en Estados Unidos, y en Estados Unidos o tienes dinero o estás jodido. Está muerto. Yo aviso desde ya a la gente que nos esté escuchando. Yo ya vengo con una predisposición al programa, pero escuchando a mis compañeros, creo que todos venimos igual. Y yo creo que venimos con el gen rojo a tope. Ya está. Por lo que sea. Bueno, las mejoras en el salario mínimo de los actores. Esto también. El actor es Víctor Wong, ¿vale? Para demostrar que no hay ningún Víctor malo. Estás tú, o sea, ya ahí se jode la excepción que confirma la regla. Pero lo gracioso de esta huelga, que esto se alarga, es que, se lo comentaba ya Michael, es que nos preparemos para el año que viene todas las películas que cumplan 25, 20, 25, 30 y 35 años, que las van a reestrenar en cines remasterizadas a saco, ¿eh? Sí. Es lo que vamos a tener, poniéndonos muy alarmistas. Sí. Porque quién sabe, a lo mejor se reúnen y esto se soluciona. A lo mejor esto lo estamos grabando un 15 de julio y a lo mejor un sábado, a lo mejor lo publico esto el lunes. Y a lo mejor el lunes. Y a lo mejor lo peor, se unen los directores y habría sido ya. A ver, sí, pero venga, ¿hacemos una rondita de apuestas? Yo creo que es que. Y que quede. Esto va a llegar hasta esto va a llegar por lo menos hasta los Oscars, porque los Oscars es un escaparate en el que todo este tipo de huelga. Antes vienen los Emmy. Y los globos de oro. Globo de oro, es decir, esto va a durar hasta la temporada. Hasta esa temporada, sí, yo opino lo mismo. Ahí, es que ahora mismo. Es que eso también, como. Es que como es se que es que Hollywood, mantenerlo, aguantar hasta ahí, pegar el petardazo fuerte en la época de premios. Hollywood está en una situación bastante delicada. Luego iremos a eso cuando hablemos de otra de las noticias, pero está en una situación económica delicada con grandes producciones dándose hostias tremendas. No me digas que al final lo de copiar VHS, las copias ilegales han destruido el mercado. Efectivamente, tú eres el... Básicamente, la pandemia ha sido lo que se ha cargado porque la gente se ha acostumbrado a no ir al cine. Sí. Es una cara. Hablaremos luego. Pero no agotemos debate porque eso va con otro tema. Bueno, también lo de la mejora del salario de los actores también tiene que ver mucho con el salario mínimo, porque en el caso de las series, de las producciones televisivas, ahora se está llevando mucho más, sobre todo gracias a las plataformas de streaming, temporadas mucho más cortas. Entonces, claro, de repente pasas de hacer series de 22 capítulos a hacer series de 8, 10. O sea, de menos tendría que ser la de Invasión Secreta, ¿eh? A ver, pues yo me lo estoy pasando bien. Yo los cuatro me los he visto y digo... Samuel L. Jackson, ¿qué te ha pasado, hermano? Pues... Y aparte, pues y está aparte, ahí cobrando y bebiendo whisky. Sí, sí. El whisky del caro. Del caro, además. A ver... Ya está. ¿Si se lo pagan? Sí. Bueno, tienen... Ahora con las series hay una cosa que se está perdiendo, que es la sindicación. Efectivamente, que esto, en esto coinciden los actores con los guionistas. El pago de, la, de los residuals, de los royalties que hay, teniendo en cuenta que se carga la sindicación, que las plataformas de streaming, como comentamos ya hace unos programas, son muy opacas a la hora de dar los datos. Entonces, claro, no están cobrando el dinero que deberían por la reproducción de las series. Por poner un ejemplo, Community, la serie Community que antes hemos mencionado, llegó un momento en el que estuvo en Prime, estuvo en Prime, estuvo en Netflix y estuvo en HBO. Es decir, estuvo en tres plataformas emitiéndose a la vez. Y de eso, supuestamente, nadie, ninguno de los que participaban en la serie han cobrado royalties de todo eso. Habrán cobrado. El tema no es que no cobren royalties, habrán cobrado un poquito. El problema es que no es lo mismo. La sindicación. Que la sindicación, que la emisión en televisión, sino, vale, sí, la serie está en esta plataforma. Le vamos a pagar un pequeño porcentaje por tener la serie en estas tres plataformas. Pero no hay unos datos de visualización si la serie se ve mucho o poco. Y por cada visualización debería verse. Deberían cobrar, mientras que en la tele eso sí se podía controlar mejor. Aquí, bueno, ya hemos hablado de lo de las inteligencias artificiales. Los actores están ya no solo... demandan pues que les puedan sustituir, sino el hecho de que están utilizando su imagen para entrenar a estas inteligencias artificiales y para que en un momento dado, a lo mejor, como creo que comentaba antes Víctor, o lo comentábamos ayer cuando fuimos a ver la emisión Imposible, que llegue el momento que digas, bueno, no necesito figurantes porque voy a meter aquí, tengo aquí mi base de datos y con inteligencia claro. artificial voy a coger aquí y genero... Sí, lo comentaba yo también antes con el tema de los de los extra, de los secundarios y tal, pero vamos a ver. Sí. Al fin y al cabo, Disney ya lo ha hecho. Hombre, pero a ver, si eso lo hace un estudio pequeño que no puede permitirse los figurantes, pues mira, pero que la empresa multimillonaria es, que ese es, el es absurdo, cabrón. Ese es el problema. Bueno, ha habido también, ya ha habido cierta polémica con Invasión Secreta, porque los títulos de crédito están hechos con IA. Están hechos ¿no? con una IA. Qué fuerte. Pues yo pensaba que habían contratado a un artista que imitase eso. Que imitase eso. Yo, claro. yo ya lo sabía y dije, ah, pues sí. Pues además, dije, además le pega porque es súper raro, pero. Lo podía haber hecho perfectamente un artista que imitase ese rollo. ¿Que en Marvel no hay dibujantes? ¿Es lo que me estáis diciendo? No, ¿qué cosa? Ni uno, Víctor, ni uno. Al parecer no hay ni uno. Son todo IAs. Pero sí tenemos a uno que paga los 12 pavos de Midjourney, ¿no? Sí, no, hombre. Y tienen gente también que copa ya los dibujos que eran de Pepe... Sí. Tú sabes que las IAs no hacen muy bien las manos, ¿verdad? Sí. Pues, y ni, no las, ni las caras de lejos. Pues eso explicaría muchas cosas de Rolf Liefeld. Con el tema de los pies. No, ha sido una IA todo este año y no lo hemos pensado. En fin, chiste comiquero, perdón. Bueno, pero mira, y aquí hay un detalle que también es muy importante. Piden mejoras en las condiciones laborales generales, sobre todo las de seguridad. Y aquí todos ya nos podemos acordar del incidente que causó la muerte de una persona en el rodaje de esa película de Alec Baldwin, en el que le dieron una pistola que no estaba revisada, se puso a pegar tiros y se cargó. Le hicieron un Brandon Lee. Sí. Joder, chaval. O el pie que se rompió. A Juan Carlos I le pasó lo mismo, al pobre. Claro. Va a ver, le ponemos de malo al hombre y es que sí, no sabemos las circunstancias. Arroba Fiscalía, todo esto es sarcasmo, bromas y sí, sí. No tenemos ninguna intención de causar ninguna injuria hacia la corona. Digo yo, va a venir la Samantha Vallejo Nájera y va a seguir el trabajo de su abuelo. De sí. Su abuelo, lo que fuera. Claro. Decía que el rosconcito. No sabemos que se rompió la piel el pie haciendo una escena en Fallout. Que todos pensamos, claro, porque Stone Grey que estaba puto loco. No, es que falló el arnés. Bueno, es que falló el arnés. A Harrison Ford le pilló una puerta grabando Star Wars, ¿no sí, fue? Sí, y también se hizo daño rodando la de Indy. También hubo que parar el rodaje porque se tuvo una luxación de hombro. A ver, pero una luxación de hombro con sus 80 años... ¿La última? Claro. Hostia, pobre hombre, chaval. Vamos a ver, es que lo mismo es que alguien le puso la mano encima y ¡ah! Se me ha usado el hombro. Alguien le estaba llamando por atrás, Harrison. le dio dos toques y una baja de tres días. Claro. Y todo el mundo echándote la bronca, claro. ¿Por qué le tocas? Pues todo esto son las... ¡La calavera de cristal! ¡Hostia, por fin tiene sentido! ¡Por fin tiene sentido! Mierda, tío. La calavera de cristal y la cadera también. El... Era de titanio. Era de titanio. Que iba a decir que, bueno, que estos son los motivos que llevan a esta gente a ir a la huelga, pero las consecuencias ya las hemos ido comentando. No va a haber, o sea, cuando se terminen los rodajes de las películas que están ahora mismo, no va a haber rodajes nuevos. No va a haber series nuevas. Las series que estén. Las temporadas tendrán los capítulos que estén rodadas. La última serie que voy a ver es Invasión Secreta, no me jodas. Maldita sea. Bueno, está Ahsoka a punto de estrenarse. Tiene que estrenarse Ahsoka y Echo también. Vienen cosas. No, sigue diciéndome cosas. La de Ahsoka, te recuerdo que es una serie muy buena en la que nada más empezar cada capítulo puedes empezar haciendo ¡Ahsoka! Mi cuerpo pide tierra. No lo he podido echar porque es su casa. Vale, entonces, me aprovecho de eso. Los amigos de poder que los han grabado a todo trapo para evitar, sí, todo esto. Vale, pero ahora. Ojalá se vean los micrófonos por arriba. O cosas. Sí, pero ahora, por ejemplo, pues los mismos problemas que hablábamos con la huelga de guionistas. Llegará septiembre. Comienzan los talk shows. El show de Jimmy Kimmel, el show de tal. No. Porque son programas diarios sin guionistas. Oh, y si hace Saturday Night Live, no, porque tampoco se podrá. La reposición de los mejores momentos. La soap opera, el Amar en tiempos revueltos de allí de Estados Unidos, ya tampoco se puede hacer. Bienvenidos a temporada de reposiciones, claro. Telenovelas, series canadienses y a ver Second City. Series canadienses. A saber. Y luego, ya no solo... Que Doctor en Alaska, tío. Oh, qué buena. Pero es que ya no solo eso. Ya no solo los actores ni los guionistas. Es que la gente que vive también del mundo, de la industria del cine, de la industria de la televisión, que los no sale camellos. La tele. O sea, los camellos, por ejemplo, claro. ¿Qué van a hacer? Madre mía, tío. Los encargados de sonido, de iluminación, etcétera. Los tramoyistas. Nadie piensa en el tramoyista. Los conductores de camión, toda esa gente. Sí. El del food track. El del food track, tío, que pone que va ahí por el estudio Warner ahí y... El del trenecito que lleva a los famosos de un lado para otro. Claro. Pero ahí por el estudio, que también que se cruza con la el trenecito girl. Del turista. La script girl. Pero... ¿qué coño es el best boy. El best boy. Claro. ¿Qué coño es una script girl? ¿Y qué coño es un best boy? ¿Qué es eso? Sí, pillo tu referencia. Ser, yo cuando lo habéis dicho creí que era gente que se prostituía. Había un flipado en Twitter que decía estos días con la huelga, decía ahora por fin dejaréis de consumir tanta basura norteamericana y podréis admirar otras cinematografías que son muchísimo más educativas, como la turca, la francesa o la islandesa, y en plan de vale, que sí, flipado, intenso. El feed Twitter es un pozo negro de basura. Y no hablo de las películas pakistaníes de cabras con cabras mientras un pastor mastica césped porque se han invertido el mundo y las cabras son los humanos y los humanos son las cabras. Me gusta la película que te has montado. Pues, que yo he dicho antes... Para un afgano es su día a día, también te lo digo. No hay mucho que hacer allí tampoco. Pues eso, he dicho antes eso, como unos 30.000 millones al día que se pueden perder. O sea, la industria se ha dado la mierda. Y esto teniendo en cuenta que además las plataformas de streaming están con pérdidas millonarias, las únicas que están sobreviviendo son... O sea, que más o menos están siendo medianamente rentables. Son Disney Cruz y Netflix, pues... Sí, pero antes ya te explicábamos allá la teoría de que yo creo que Jeff Bezos ni siquiera sabe que tiene una plataforma de streaming. Se la sudará, evidentemente. Está demasiado ocupado. ¿Pero cuándo he hecho yo? ¿Cuándo compré yo esta mierda? No tiene ni puta idea. Es decir, los anillos de poder la hago yo. ¿Esta puta mierda? ¿Vosotros realmente pensáis que Jeff Bezos sabe el 90% de lo que hace Amazon? No. Es un holograma. Jeff Bezos porque se ha hundido el submarino este loco, pero era el siguiente que tenía el ticket. Iba dentro. Y ha dicho, que ya no. Ya no. Cancela. Control Z. Mira, es que, fíjate, Estoy leyendo la noticia. Si en 2013 los beneficios del negocio del streaming ascendían a 23.400 millones de dólares, ahora en pleno 2023 grandes plataformas apenas rascan 2.600 millones de dólares en beneficios combinados. Lágrimas de ricos, tío. Sí, sí, sí. ¡Buenos días, vecino! ¡Que te jodas! Total. Pues eso, así está el panorama en Hollywood. Hollywood. Pueblo, escuchad el canto de Beodul. Guaz, ¿qué me has obligado a poner esta canción? Sí. En guión, ¿qué es? La última y nueva maravillosa canción del Reino Renardo y Gigatrón. Wow. Súbela un poquito más, hombre, entonces. La canción nos viene al pelo para hablar de la siguiente noticia. En realidad no, pero tengo que hilarla de alguna manera. Comentar que lo mismo a alguien le suena la banda sonora, la música. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Es una versión. ¡Oh! ¿Qué, ¿qué canción puede ser? ¿What? Yo creo que nadie la ha reconocido. Dilo tú. Nadie la ha reconocido. Claramente es Carmina Burana. O sea, si no lo habéis reconocido, porque sois unos incultos. Es, de mierda. Es el Sandstorm de Dadurude, ¿no? No, yo pensaba que también, era algo de Pokémon del Soto. No sé, freestyle de Bonfan Gelsing. Hostia, qué bien, tío. Bueno, ahora que has dicho lo del freestyle de Bonfan Gelsing, ¿habéis visto los vídeos de los borrachos que le ponen el la de freestyle de fondo, tío? Es increíble. No. Expedicionad ese arte porque es acojonante. No, pero ahora necesito verlo. Se pega, ¿no? Algo. No, borrachos que no pueden andar casi, pero le ponen el freestyler de fondo, ¿sabes? Y no sé, te puedes tirar horas y horas viendo esos vídeos. Nos necesitamos. Hazme caso. Sí, yo también sí. Me ha creado una necesidad. Nos ha creado la necesidad, tío. Gracias. Freestyler Drunken People en. Espera, estoy haciendo una investigación ahora mismo, pues sí. Haz un fact-checking. Vale. Bueno. Pues un estudio de la Video Game History Foundation pues establece que casi todos los juegos anteriores al año 2010 no están disponibles. En concreto, un 87% de los juegos publicados en Estados Unidos anteriores a ese año no se pueden adquirir de primera mano. El estudio hace una comparativa. La disponibilidad comercial de grabaciones de audio anteriores a la Segunda Guerra Mundial es del 10% o menos. O la tasa de supervivencia de películas estadounidenses de la era del cine mudo es de un 14%. O sea, que está la cosa bastante jodida. Algunos ejemplos. Juegos de Commodore 64 solo se pueden recuperar, o sea, comprar todavía en el mercado de primera mano, lógicamente, un 4,5%. De Game Boy, un 5,87%. Y de PlayStation 2, lógicamente, algo más moderna, un 12%. O sea, todo esto, que puede parecer una tontería porque dices, vale, ¿quién coño va a querer comprar un juego de primera mano de Commodore o de Spectrum, por llevarlo a nuestro ámbito? Pero es un grave problema para la gente que considera que los videojuegos es una forma de ocio, una forma de cultura y que tiene que ser preservada. Y esto, Yoyo, que es muy coleccionista de formato físico, y Benny, que aunque no sea del mundo de los videojuegos, no le interesan demasiado, pero que es un tremendo coleccionista de formato físico, de VHS y de cassettes, pues entonces sí que veis, igual que voy a decir que tiene aquí un montón de VHS, entonces sí que veis un poco la problemática de... Pero no es normal que no se pueda acceder a estos productos de primera mano si son de hace 20 años o 25 o 30. Ya, pero no se han cuidado, no se han tratado, no se han conservado. Tú, los juegos que podías tener hace 20 años de Game Boy, cuando te cansabas de la Game Boy y tal, o se rompía, los tirabas. Sí. Ya está. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el mercado de primera mano? Si eso en realidad... No, pero con la conservación, con la accesibilidad... Pero no. Es que no sé, no entiendo muy bien el tema de cómo vas a poder acceder a un juego de primera mano de hace 30 años. Evidentemente, se da por hecho que es por plataformas digitales. Claro, ahí tiene que ver también eso. Vale, a ver, entonces, ¿qué es lo que no se puede? Que me está diciendo que un juego de hundir la flota del Amstrad no lo puedes jugar. No te lo puedes comprar para Steam, por ejemplo. No te lo puedes, efectivamente. Lógicamente, las otras plataformas. A ver. No, y que muchos tampoco están disponibles a nivel historia del videojuego. Se conoce que existe el juego, pero no se conserva. No hay manera de acceder a él. De acceder a él, de los manuales y tal. Porque lo mismo hay alguien que tiene una foto. Mm. Alguien que recuerda haberlo jugado. Claro, estamos hablando a nivel de preservación, no a nivel de que yo diga, joder, me quiero ir a. Quiero ir a comprarme un juego de Amstrad. Claro. Es lógico que no puedas acceder a ellos. Claro. Después de haber pasado tanto tiempo. Lógicamente no te vas a ir al Walmart o aquí al FNAC o donde sea el game y, oiga, póngame usted el Navi Moves de original de Amstrad. Claro. Ponme el Woody. Claro. El Abu Simbel. Pero hay una serie a la hora de localizar y poder acceder a estos juegos de una forma lógica, que sería ir y comprarlos para la preservación, no se puede. Y luego, además, hay toda una serie de problemas para poder tenerlos en formato digital. El primero es la DMCA, la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, que hay de Estados Unidos, que especifica que no se pueden hacer copias de cualquier trabajo digital protegido por DRM. Y eso incluye, lógicamente, a los videojuegos. Luego, aparte, bueno... Ya, pero bueno... Esto implica también... Sí, luego ya iremos al otro, pero esto implica, por ejemplo, que... ¿Y modos de conseguirlos? La Video Game History Foundation tiene acceso a esos juegos, los tiene catalogados, los tiene preservados en su sede, pero si tú quieres ir a probarlos, como quien va a un museo o lo que sea, solo puedes hacerlo de forma presencial. No pueden hacer copias para que tú los pruebes de alguna manera. Que hay formas, por supuesto. Su página web para que juegues desde un emulador. De forma legal, no. De forma ilegal tienes archive.org, que hay juegos que son accesibles directamente, son ejecutables vía web. En el caso de la Biblioteca Nacional de España, que desde hace año y medio o algo así, ya es depositaria de videojuegos por la vía del depósito legal, tiene 1.277 juegos registrados. Pero el problema es el mismo, tienes que ir allí y solicitarlo. No, y yo me acuerdo que de cuando abrieron la campaña solicitando que si tú tenías juegos de la época, de lo que se ha llamado la edad de oro del CPC, la edad de oro del software español, que si tenías material, juegos, promoción, lo que fuese, lo llevases para hacer catálogo. Hombre, pero yo lo llevaría si eso me aseguran que se va a poder compartir con todo el mundo de forma libre. A ver, porque si no, me lo quedo yo y fuera. Tú de entrada lo llevas con el afán de que se conserve en una institución oficial. Pero que se conserve para todo el mundo, no para el tipo que va allí solamente. Pero ahí ya entra el tema de derechos. Claro. ¿Derechos de qué? ¿De qué? ¿Del autor? Los derechos de autor del juego. Autor... Es que ¿dónde está el autor? El autor, pues en aquel entonces tenía 40 años, ahora tendrá 80, pero estará vivo y tiene derecho a que si se comercializa o tendrá que ceder sus derechos. No, los derechos de autor son irrenunciables. Sí, pero vamos a ver, cederlo, sí, son irrenunciables. Sí, pero te lo puedes poner con Creative Commons o... Sí, claro, pero estamos... Sí, pero todo lo que hagas ahora. O puedes ceder parcialmente los derechos, unos derechos de explotación, o conceder unos derechos de explotación a la Biblioteca Nacional para que con esos fines el juego sea accesible. Pero ya tienes que ponerte a buscar a alguien que vete a saber cuántos años tiene... Si está vivo, si no está vivo, si eso no se ha perdido en un mar de empresas como pasa con muchas cosas. Ya ves, hay que trabajar, tío. Claro, pero... No, pero hay muchas... Pero luego empiezas en mierdas legales de eso. De ponte a buscar una empresa de hace 40 años... Pero es que se supone que esta gente es un organismo público. Sí, macho, pero, no sé, es complicado. Pero es complicado. Igual que hay cosas, por ejemplo, que tiene una base de datos muy importante con mucho contenido digitalizado del patrimonio cultural español, y ellos lo que quieren es poder incorporar también los videojuegos como tal. El problema está en el tema también de los derechos. No es lo mismo incorporar unos grabados del siglo XIX y tenerlos digitalizados y que tú puedas desde el ordenador entrar al catálogo de la Biblioteca Nacional y verlos en línea que decir voy a jugar a la Abu Simbel, por poner antes el mismo ejemplo. Pero, y con el tema de derechos, yo simplemente comentar el claro ejemplo de Canción del Sur, que es una película, no un videojuego, en España está editada en DVD, no la edita Disney. No, pero por la edita un señor muy hijo de puta que se dedica a bajarse películas del emule, meterlas en formato DVD. El flipado de Resen. Y venderlas. No, por favor, pero si ese es un señor súper honrado. Sí, ¿sabe? Sí, honradísimo. Pues ese señor se la está jugando, se la juega a Disney. A Disney. Es el importante. Eso no era lo que iba a comentar, que la solución es que aparezca en el mundo de los videojuegos un tipo como Resen, que no pregunte a nadie, que se baje del emule una copia en 420 de una película descatalogada, de terror, de una peli de terror italiana de los 70, y la publique y no ha llamado a ningún italiano, ninguna productora italiana ni a ningún director italiano para publicarla aquí en España. Y que dentro de 20 años alguien quiere jugar al Cyberpunk tenga que jugar a la versión 1.0 sin ni siquiera el parche de día 1. Esa es otra, que muchas veces para poder jugar a estos juegos, si no hay una especie, no hay un remake o una emulación o algo, tienes que, solo puedes hacerlo si tienes el hardware original. El otro día alguien en Banda le escribió un artículo hablando sobre esto y decía, dentro de 20 años, o sea, mi mayor preocupación no son que los DLCs tal se carguen la industria, es que a lo mejor en 20 años, si me apetece, no puedo jugar al Bloodborne, salvo que coja y coloque mi Play 4, si todavía la tengo y todavía me funciona. Y tengas el juego instalado, claro, con los DLCs y las actualizaciones. Y porque si no... Ahora mismo, por ejemplo, mira, hay el caso... Un caso muy simple que hoy mismo estaba jugando yo a él, No Man's Sky. O sea, yo ahora mismo cojo, formateo la Play, le quito el cable a internet, pongo el No Man's Sky y creo que me puedo empezar a dar martillazos en los cojones jugando el No Man's Sky 1.0. Mientras pero que lo ves ahora y dices, esto es la polla. Claro. Bonito, no se rompe el juego, mentira. O sea, yo el domingo pasado creo que vio en 10 minutos cómo me craseaba la partida 3 veces. Sí. Pero... vamos a ver, es un juego totalmente distinto, han pasado 7 años, han metido 15.000 updates, porque han metido 15.000, pero claro, si te sale eso, si te sale un res en alguien que piratea, que hace mal las cosas, o que hace mal las cosas, no. Sí, no hace mal las cosas porque primero no tiene los derechos y el segundo encima te coge una versión cutre de por ahí y te vende cualquier mierda. Pero es que Resen lo hace así. Que sí, estoy totalmente de acuerdo. Montajes... No estoy defendiendo a Resen, estoy defendiendo a la cultura libre. No, yo también, pero... es eso, yo me estoy criticando. Las cosas libres de derechos. Estoy criticando los que lo hacen mal. Vale. Un tipo que se está lucrando con algo que. No, lo de Resen es de mear y no echar bota. Por ejemplo, luego en internet tienes tiendas que con DRM, con derechos digitales, y tienes tiendas como GOG. Que no. Que yo hace de Project Red le doy muchas hostias, pero GOG es una de las mayores cosas y mejores cosas que le ha pasado a internet y al mundo de los videojuegos en los últimos años. Que es una tienda especializada en rescatar juegos antiguos, porque es como empezó, Good Old Games. Sí. Rescatarlos y liberarlos perfectamente actualizados, mantenidos y sin DRM. Mola. Que es algo que aplaudir. Mira, hay un ejemplo muy concreto de todo este rollo, que son también los problemas de derechos y de licencias, de saber a quién pertenece el juego, tal, juegos a lo mejor que eliminan de una tienda digital porque caducan los derechos de una canción, por ejemplo, o cosas, fíjate, cuando se ha reeditado, se ha hecho el Grand Theft Auto Trilogy este, que va como el ojete, pero han tenido que modificar cosas del juego porque hay canciones que ya no pueden salgar. Porque ya no tienen los derechos, que los tenían tal. Aparte, este tipo de remaster, bueno, este tipo de remaster no, este tipo de remaster hace que las empresas retiren el juego original de las stores. O sea, tú no puedes ni siquiera acceder al juego original en formato digital. Claro, ya no accedes a la remasterización. Mira. El Warcraft 3 no se puede jugar, tienes que jugar al Reforge por cojones. No puedes jugar al Warcraft 3 de la época. ¿Os acordáis del arcade de los X-Men de Konami? Que podíais jugar 4 a la vez. Children of Atom. El Children of Atom. Bueno, pues parece ser que Konami tenía un acuerdo con Marvel para licenciar el juego, pero solo contemplaba la distribución del juego mientras estuviera el arcade, ¿vale? Después se hizo una reedición en formato digital entre 2010 y 2013 y luego desapareció porque ya perdieron los derechos. Entonces, ahora mismo, si tú en 2023 quieres jugar ese juego, solo tienes tres opciones. Que lo tienes instalado en tu consola o en el PC desde hace 10 años, jugar en una recreativa que esté por ahí perdida o comprar directamente tú la recreativa y tenerla en tu casa. Hay una cuarta opción, lógicamente, que es la emulación. O la PT. Y luego dices, vale, muy bien, el formato digital, pero es que, claro, hay una web que se llama The Listed Games que lleva un registro de los juegos que se han retirado del formato digital. O sea, ahora mismo, hace nada, ha cerrado la eShop de Nintendo DS y de Wii U. Eso ha dejado más de 1.000 juegos fuera del mercado para esas plataformas. Si tú quieres... y todo lo que pasó cuando se cerró la de PlayStation y la de PSP y la de PS Vita. Claro. Lo que se perdió ahí. Y la de PS3 y todo lo que han ido cerrando. Claro, o sea, con todo. A lo mejor alguien no tiene tanto interés en el FIFA. El FIFA 2009. Pero intenta jugar un FIFA de 2009 si no lo tienes tú. Y no tienes la máquina donde corra. Porque ya no lo puedes comprar de forma digital. Un Pro Evo 6 con, claro, con Roberto Larcos. Entonces, esto es un problema de cara a lo que estábamos hablando, a la preservación de una expresión cultural como es el videojuego. A ver, y nos estamos centrando en algunos juegos de estos más conocidos y cosas así, pero podemos hablar el Zelda Seasons of no sé cuántos, este, por ejemplo. El Oracle of Season of Ages. El Season of Ages. Pero eso. Que son Oracle of Ages, pero no era Season, no sé qué. Otro, sí, era SS. Hemos mezclado, pero sí. Sí, pero me habéis pillado perfectamente. Que es un juego, ya ni, yo creo que podríamos decir, incluso ni secundario de la saga Zelda. Pero ojo, porque ese es desarrollado por otra compañía, aparte de Nintendo, sí, por Capcom. O sea. Pero bueno, pero vamos a meterlo ahí porque es un juego que ha desaparecido. Coño, el Spirit Tracks y el Phantom Hourglass. Que sí, que a ver, que son de la DS, que bla bla bla, y es que hay mucha gente que los considera una mierda porque me la trae el pairo. Son dos juegos pertenecientes a una de las sagas más grandes de los videojuegos, más longevas, más vendidas, más aclamadas. Pero que a mí, yo por ejemplo, si yo ahora mismo quiero jugar a los Castlevania de la Game Boy Advance, tengo que conseguir. Yo tengo los cartuchos de los Castlevania de Game Boy Advance, pero necesito una Game Boy Advance. Los tengo en Wallapop, tengo yo ahí una búsqueda. A ver, no, si hay alguna. ¿No tienes Game Boy Advance, Víctor? La tenía en su momento hasta que se me murió. Yo tengo la DS, que tiene compatibilidad. Me compro los cartuchos. Oye, le estoy dando vueltas a un pensamiento aquí como persona. Castlevania es una de mis sagas de cabecera. Le estoy dando vueltas a un pensamiento como persona absolutamente ignorante en el tema de los videojuegos, porque no sé si sabéis esta triste historia, pero nunca tuve consola. Y tristísimo, es verdad. Sí, sí, no lloréis, tranquilos. No. Sobreviví. La cosa es que estoy dándole vueltas y no será que los videojuegos son una expresión artística que está tan ligada al capitalismo que realmente lo que hace es generar su propia destrucción. Porque si realmente te pueden quitar un juego y no volvértelo a hacer o darte acceso porque caduca los derechos de algo mínimo, pues hombre, es que realmente tiene sentido de que esto vaya a suceder porque cada vez va a haber más problemas para poder acceder a esas cosas, ya que el negocio va primero. Y no, yo creo sido, nunca ha sido propiedad del pueblo. Pero como pasa con el cine, como pasa con la música, no, como pasa con casi todas las expresiones artísticas y más ahora en la actualidad que vivimos en un capitalismo brutal y... Pero una película no te la quitan porque vaya a caducar un derecho. O sea, vas a otro sitio, siempre vas a poder acceder a esa peli. No. Están descatalogadas, que es imposible encontrarlas. Hay películas descatalogadas, hay películas que no se han editado, hay películas están perdidas en limbos legales porque... las hizo pero una no compañía han sido de, hace incluso pero 20 no han sido años. Productos de consumo masivo como los videojuegos y que no, se han tenido, y que Disney, tenido Disney, Disney se está follando cosas de su plataforma y no quedan registro de ellas en internet. Disney, vale, pero por eso ahí voy. Disney, HBO, tal. Víctor, tú qué estabas diciendo. La música, sí, ha hecho lo mismo, sí, o sea... Hilando un poco en lo que está diciendo Benny, más que por el rollo del capitalismo, esto viene porque los videojuegos se han convertido en una expresión artística, dentro de lo que cabe, muy recientemente. Entonces, en los 90 o en los 80 no pensábamos que un cartucho de Spectrum o un juego de Spectrum, perdón, una cinta de Spectrum, nos iba a ser historia del videojuego. Era simplemente un videojuego. Era un juguete para los críos y no ha sido hasta hace 10, 12 años... Se ha tenido una conciencia sobre el mundo de los videojuegos ajena a lo que está diciendo Benny del dinero. Ajena de conservar la otra manera de contar historias. Otra manera de expresión artística. Al final, diría que hasta la entrada de los juegos indies. Era un consumible, o sea, es lo que decía yo antes de tirar la consola cuando se rompía. Hasta hace relativamente poco. Cuando comprabas una nueva. No sirven para nada más que para entretener al chiquillo. Y de un tiempo a esta parte, de repente nos hemos dado cuenta de que no. De que eso es un bien cultural que hay que... Cultural, me ha salido ahí dominicano. Es un bien cultural que hay que proteger. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta de eso y han venido un poco las prisas y decir, hostias, estamos empezando a perder generación, es decir, si ahora mismo estamos en la novena generación de consolas, estamos empezando a perder cosas de la segunda y de la tercera generación de consolas, que no vamos a recuperar nunca. A no ser por maneras, ya sabéis cuáles. Bueno. Pero no hay una posibilidad de preservarlas, no sé, pues les han entrado las prisas ahora. Pero porque no es cultura libre, es cultura absolutamente que tiene, o sea, claro, está absolutamente ligada a los derechos y al dinero. Pero es que lo que hace libre es la distribución al margen de, en la mayoría de casos de las culturas, es la distribución al margen del canal oficial. Escucha, porque, pero que esto no le ha entrado las prisas ahora a las empresas. Esto no, lo ha hecho... Claro, usuarios y desarrolladores. O sea, las empresas les sudamos los huevos. Volvemos al mismo. A Electronic Arts, que tú quieras jugar al FIFA 98 es una lacra. Porque lo que ellos quieren es que juegues al Fútbol Club este que saque este año. Es decir, a ellos no les interesan que juegues a un juego de hace 15 años. Claro. Les interesa que juegues al juego de ahora. Es el propio usuario el que quiere conservar y preservar lo que para él, lo que ahora lo consideramos como parte de nuestra cultura. Es el usuario el que le ha dado ese valor cultural, el que le ha considerado que el videojuego, claro, es una forma de artística y de expresión cultural. ¿De verdad Nintendo lloró cuando cerró la tienda de DS? No, lo que vio Nintendo fue liberar servidores. Claro, ahí está. Y es lo que vio, liberar servidores y tener espacio para, más espacio para lo que vaya a venir. Y Sony, decir, cuando cerró la de Vita, que además Vita es una consola que tuvo una grandísima parte del catálogo exclusivamente en formato digital, vez cierras la tienda, te has cargado el acceso a 300 juegos. ¿Le importó a Sony eso? No, lo que le importó a Sony es que de repente conseguía espacio en su servidor para Play 5. Es lo que le interesa. Este es el panorama. Hacemos un pequeño receso, nos tomamos unos minutillos para ir a hacer pis y volvemos. Año 2025. Víctor Manuel del Moral es elegido alcalde de Cuzcurrita del Río Tirón, en Logroño. 48 horas después, se ve obligado a dimitir, por declaraciones como estas. No se ve ni un miserable pecho. Se nota que ha crecido porque le han puesto unas tetas más grandes que mi cabeza. Tienes que pegarle a ese porque yo soy tu jefe y la tienes que pegar. Si puedo sacarle el dinero a estos cuatro ridículos vendiéndole el juego porque han visto una medio teta, pues lo consigo. ¿Sabes dónde hay mandanga? La casa de mi hermano. Destrozando carreras políticas desde 2014. La casa de mi hermano viejuna. En 10 temporadas hemos visto muchas, quizá demasiadas. Oye, espera, estamos hablando de que en 2 años soy alcalde y dimites. Me cago en todo, pero la gente me va a votar. Bueno, pues quién sabe. ¿Me da tiempo a convertirme en un corrupto en el tiempo antes de que tenga que dimitir? Fíjate que en su momento pensábamos que 2025 iba a ser dentro de mucho. Sí, y es hijo de puta. Puto tiempo de mierda. ¿Te acuerdas, Michael? ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? La peli de Tomb Raider, la de Lara Croft, tienen ya 20 años. Bueno, Benny, sí, ¿qué ibas a decir? Ese peliculado. No. Ah, no. Pensé que ibas a decir algo. Que se tiene que presentar para que le voten. Claro, eso es lo que. Tienes eso que presentarte y tal. Con los 1.900 euros que te paga 3Media, tienes para. Campaña política dura. Santiago Abascal empezó subido en una caja. Fíjate. Lo que significa. Espera, ¿significa salir y hacer cosas? Sí. No, me quedo. Bueno, pues como le decía, digo que en todo este tiempo, en estas 10 temporadas, pues hemos visto quizás demasiadas campañas electorales, algunas con un puntito de lo más friki. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pero una de las cosas que no ha cambiado es el cachondeo en las redes sociales y el típico meme este de vota Tulu, ¿por qué elegir el mal menor? O al menos él admite que es malvado. Esto lo hemos visto en las últimas municipales y autonómicas, lo estamos viendo de cara a las próximas generales del 23 de julio y lo vimos allá por 2015 en las autonómicas y municipales de aquel año. Tal fue la turra del meme de Tulu como candidato que aquí en la casa de mi hermano pues tuvimos que hacer lo que no se atrevieron a hacer otros medios ni otros podcasts. Cobardes. Cobardes de mierda, ¿eh? Ni siquiera Ana Rosa se atrevió tanto, también porque ella da más miedo que cualquier primigenio. Nosotros entrevistamos a Tulu, que nos atendió vía Skype amablemente desde Rolguía. Buenas tardes desde España, buenos días en Relay, amigo Tulu. Hola, ¿qué tal?

Teniendo en cuenta que la producción ha costado más de 300 millones, pues se convierte en un fracaso mayor al de The Flash y un nuevo batacazo para Disney, que ya enlaza varios fracasos entre sus últimos estrenos, porque recordemos que ni la nueva de Ant-Man, la película de la Sirenita o Elemental, lo último de Pixar, pues no han sido los grandes éxitos que se esperaban en La Casa del Ratón. Y esto pues ya ha hecho saltar multitud de titulares alarmistas sobre la crisis de Disney, que no sé yo si es también la crisis del cine. No sé qué pensáis vosotros, cuáles pueden ser las razones de esto. Pues mira, por ejemplo, que Elemental no se llame Semental, ¿sabes? Que seguro que hubiera sido un éxito. Nada, tontería mía esa parte. Esto claramente es de las putas estas de streaming. O sea, la gente dice, Indiana Jones, ¿vais a verla al cine? Pues mira, me espero 3 meses o 2 y la veo en Disney Plus gratis. Tal cual. Sí, es también lo que comentábamos antes, juego en eso, que la gente se ha acostumbrado a no ir al cine. A ver, que películas a las que va, sí, pero y además yo creo que también hay cierto desencanto también con, sí, por lo que he visto por ahí, la gente está diciendo muchas tonterías también, hay mucho. No, ¿qué dices, hombre? La gente nunca dice tonterías. No, que va. Pero bueno, no sé, yo que llevo tiempo sin ir al cine, ya sabéis, por mis cosas, pero yo esta línea, yo sigo a ver si puedo pillarla, ir al cine algún día a verla. Yo quería verla porque me gusta sufrir, ¿sabes? Al máximo. Me gusta eso, pues eso, que me pongan una sesión de Hellraiser de la primera a la onceava que hay, a la decimoprimera, que en realidad se dice así. ¿Ves? Es que ¿sí? me encanta el sufrimiento. La undécima. La undécima. La undécima también, ¿ves? Es más sufrimiento que bien, tío. Madre mía. Víctor. Pues vamos a ver. Yo es que durante estos días me he estado buscando el por qué Indiana Jones ha fracasado. De esas cosas que busca la gente, claro. Esas que busca la gente. Porque, a ver, yo, y creo que todos lo sabéis, puede que sea el mayor fan de esta mesa de Indiana Jones. Una auténtica devoción absoluta al te aseguro que no manejas el látigo como yo, querido. Es lo único. Y tampoco tengo su estado eso... físico. Ahora él con 80 años sigue estando mejor que yo, hijo de puta. Pero esto que quede claro. Y a mí la película me ha encantado. ¿Por qué esta película ha fracasado? Yo creo que por dos motivos. El primero es porque Indy es para un tipo de persona. Que, es decir, como que Indiana Jones no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Indiana Jones se ha quedado para los que lo vimos en Telecinco cuando te lo repetía todos los sábados. Y los que pudimos ver La Última Cruzada, yo reconozco que es la única que he visto en el cine de las clásicas de Indiana Jones. Es La Última Cruzada. Y se ha quedado para nostálgicos de ese tipo de cine. Porque no es como Star Wars que ha sabido conseguir público nuevo. Entonces, este público que se ha quedado con Indiana Jones es como un público muy especial que tiene en su cabeza a su propio indie particular. Y una de las críticas que más estaba repitiendo la gente era el hecho de, pues eso, es que la película de Indiana Jones no es la que yo tenía en la cabeza. Claro, José María, porque tú no eres guionista y no estás... Claro, tú estás en internet, tú estás en Twitter. Y a lo mejor es pues, por eso, por lo que la película no es lo que tú tenías en mente. No. Yo la disfruté como un chiquillo, a mí me ha gustado mucho. Michael sí. Me decía ayer que en un principio decía, bueno, pues no estaba mal, pero... Sí, no, luego a medida el que... tiempo, a medida la reposa, que, sí. Sí, a ver, la he ido reposando y me ha ido gustando más. Sigo teniendo algunas cositas, pero bueno, contra ella, pero no contra ella en sí, sino por cosas que no me acabaron de convencer, pero que la película me pareció una peli de indie... Bastante Disney. Uy, pues bastante Disney. Bastante digna. Es una peli de Disney bastante... Sí. Efectivamente, una peli de Disney bastante Disney. No, bastante digna. No, pero yo creo que cualquier cosa te puede parecer digna después de La Calavera de Cristal, ¿eh? Pues fíjate, o sea, que saliera... No sé... Pues fíjate que aquí, por ejemplo, mi hermano y yo lo hemos hablado mucho. A mí lo que no me gusta de La Calavera de Cristal es el final. O sea, que sabiendo... Entendiendo que el mundo de Indie es un mundo donde hay cosas sobrenaturales y tal, ese final me sacó totalmente de la peli. O sea, es bueno, como me si, acuerdo, menos mal. Es como si, pues el ejemplo que yo pongo siempre es como si de repente estás viendo un capítulo de Juego de Tronos y aparecen Daleks de Doctor Who. No, pero es lo que te dije en su momento y lo que he dicho siempre. Es decir, si conocías un poco el trasfondo de la calavera de cristal, sabías que eso tenía que terminar. Yo no, porque yo no escuchaba a Iker Jiménez. O sea, yo fui listo desde el principio. Yo creo que lo podéis contar, porque realmente esa película no le importa a nadie. Vamos a ser, de entrada vamos a dejar las cosas claras. El problema de la calavera de cristal es que no es The Fate of Atlantis. Ya, eso también. Sí, probablemente. Ni esta, porque la gente también esperaba un Fate of Atlantis de esta. La gente que se había hecho unas pajas mentales Y lo vamos a seguir esperando porque Fate of Atlantis es lo que tendría que haber sido la puta siguiente película de Indiana Jones y nunca será. Pero antes de la calavera de cristal, pero vamos. Es que, ¿por qué no se escucha al fandom en este caso? Si en realidad son ese gente tan especial que no sé qué, realmente habría que escucharlo, que son los que tienen los billetes, macho. Sí, pero la última vez que se escuchó al fandom se hizo episodio 9. El arroz de Skywalker se hizo. ¿Sabes? O sea, es que tal. Mira, hay. Abrams es un mierdas. Mira, yo tengo aquí un. Abrams. Tengo aquí un artículo de spin-off. Que, bueno, spin-off suele ser de lo mejor. Se puede leer todavía. Sí. Luego, lo que no puedes leer son los comentarios, porque todo lo que tenga que ver con el universo Shataka, pues ves los comentarios y te dan ganas de matar gente. Dicen, pues, ¿qué motivos hay para que ya no solo indie, sino que tantas películas estén dando, tantos grandes producciones estén dando hostias en taquilla? Bueno, la primera, la gente va menos al cine, quizá por culpa del streaming, esto ya lo habíamos comentado. Pero aquí hay otro tema, y es que las películas son demasiado caras. Se están haciendo demasiadas películas con presupuestos exorbitados. Sí, sí, demasiado. Spielberg hace ya unos años ya lo advirtió. Dice, llegará el momento que la burbuja va a explotar y una o varias películas con grandes presupuestos se van a ir a la mierda en taquilla y la gente se llevará las manos a la cabeza. Como, por ejemplo, está pasando ahora mismo en el mundo de los eSports españoles, en el que muchos equipos están yendo a ir a la puta merga porque van a poner limitaciones de salario y cosas así y van a tener unas pérdidas o están teniendo. Por lo que yo sé, al menos hay dos equipos que se van a la mierda porque no tienen pasta. Es que algunas películas, vale, sí, son de repente, son la megaproducción que al final recupera y tal. Es el caso, pues mira, Avatar, el sentido del agua, que yo todavía no he visto y seguramente cuando la vea, pues la veré en Disney Cruz. Pero costó un pastizal y ha recaudado un pastizal. 300 millones por la de Indy, pues a lo mejor la gente, alguien allí en Lucasfilm y en Disney, tenían dicho, vamos a ver si nos gastamos menos, que seguramente se puede hacer por menos. ¿Vale? Porque hay cosas, yo qué sé. Hay cosas que no se tienen que hacer. A ver. Gremlins 3, Los Goonies 2, otra película más de Indiana Jones. No me jodas. ¿Por qué lo haces? ¿Necesitamos otra peli de Indiana Jones? No, por supuesto que no. No, o sea, quiero decir, tanto como necesitarla, no. Ahora, es una peli de Indiana Jones y yo personalmente fui a disfrutar y disfruté. Ya está, no hay que pedirle peras al olmo. Luego también, el tema que he dicho antes, Víctor. Estadísticamente sí que han hecho una comprobación de la gente que compraba entradas y la mayoría de la gente que ha comprado las entradas de Indiana Jones son gente pues de nuestra quinta. Yeah, claro. Entonces es un personaje que a lo mejor pues no llama a la gente joven. Puedes volver a hacer esto. ¿Quién llama a la gente joven? ¿El Rubius? No me jodas, sí. Tío. No, hombre, el Rubius ya no llama tampoco a la gente. Me alegro, ¿eh? Hace falta irte ahí, vuelvo a repetir. Star Wars ha sabido, de una manera mejor o peor, ha sabido tener público nuevo. Yo creo que lo decíamos cada vez que íbamos a ver una de las nuevas películas de Star Wars, lo decíamos. Yo miraba de reojillo siempre al hijo de Yoyo porque él la estaba disfrutando. Claro. Nosotros la estábamos analizando y él la estaba disfrutando, las nuevas películas de Star Wars. Entonces, Star Wars se ha conseguido con público nuevo. Indy no, Indy ha quedado como, pues eso, como se ve en la película, un buen recuerdo de una época pasada que para nosotros era mejor. Hay otro aspecto importante que mencionan aquí en este artículo. Lo voy a seguir un poco, no porque esté de acuerdo o no, sino por ir lanzando preguntas, ¿vale? Exceso de franquicias y de películas evento. Ahí voy. O sea, Gremlins 3. No, hijo de puta. ¿Qué me estás contando? O sea, hazme algo nuevo, paga a los putos guionistas, tío. Arriesgate un poquito. O sea, mientras no sea Gremlins el origen, que yo estoy hasta la polla de las putas películas de origen. Sí. Oye, pues origen. No, pues yo. En ese caso, tío. El origen de los Gremlins, que me cuenten más. Que me expandan el lore de los Gremlins de donde. Sí. Guau, tío. No, hombre, no. Eso te va a coger. Eso te coge Disney y te hace una serie. Bueno, pero. La serie de Chucky. What the fuck. Pues esa serie la gente la estaba aburriendo. Sí, la última. Yo que la he visto. No sé, yo no la he visto. Interesante, ¿eh? Está bastante mejor de lo que parece. Me cago en 10. No sé. No ha quedado clara la tesis. Que... No, hombre, ahí, pues mira, es que dentro de esa tesis, primero, vamos a ver qué pasa. A ver, porque la gran prueba de fuego ahora puede ser la de el gran salvador del cine, Tom Cruise. Ah, oh, pensé que ibas a decir James Cameron. Joder, no, macho, qué susto. No, Tom Cruise es el salvador del cine. Todo el mundo se lo dice, que gracias a él, él ha salvado la industria. Se lo dijo hasta Spielberg un día. A ver, eso... ¿Por qué exactamente? Pues porque con Top Gun volvió a llevar a la gente al cine, tío. Y venga, Top Gun fue... No, no, no. mucho gachondeo con eso, pero hay que reconocer que es cierto. Sí. O sea, los datos de taquilla de Top Gun... han salvado muchos cines y a la vez han llevado a mucha gente y han arrastrado a otras producciones a tener dinero. Y también ha hecho que mucha gente se aliste. Eso está claro. El ejército. Porque es una película como la primera promocional de la Marina Americana. Es muy cachondo cuando dice la gente, ¿ves? Tom Cruise, o sea, Top Gun Maverick, una película sin nada de ideología política, como tiene con que dos ser. ¡Dos cojones! Digo, comedme los huevos, hijos de puta. Uy, no hablamos el melón de la ideología política con Indiana Jones, ¿eh? Luego vamos a eso, por Dios, que eso lo tengo que... Ese melón lo pienso abrir. Ese melón lo pienso. Yes. Pero luego, ese es mi melón favorito. Ese lo he elegido yo. O lo he seleccionado yo con todo mi cariño. Hay más sufrimiento. Hay franquicias que, como cuestan poquito, pero sí se pueden hacer y sí se pueden alargar, se pueden recuperar y sí que están haciendo buenos números, pero porque no están costando un quintal. Insidious, la última de Insidious, pues creo que le ha ido bastante bien ahí en Estados Unidos. Scream 6, lo mismo. Y Creed 3. Salvando las distancias, pero también ha funcionado bien en taquilla. Oye, vamos a ver. Y eso que es una puta mierda. Claro, vamos a ver qué tal le va a Barbie y a Oppenheimer, pero la prueba de fuego va a ser cómo le va a Sentencia Mortal, la última de Misión Imposible. Sentencia Mortal, parte 1. Casi 3 horas de película y es solo la primera parte. Voy a hablar luego de ella. Tom Cruise, hijo de puta. Puedes hacerlo. Pues o sea, eso se llama Sentencia Mortal, ¿no? Sí, sí. Mortal. Coño, que me da, es 3 horas y media que no quieres que se acabe, no, Michael, reconócelo. 3 horas y media, Dios mío. 2 horas 45 minutos. Pero reconoce que no quieres que se acabe. Lo pasé muy bien, pero son casi 3 horas. ¡Qué peliculón! ¡Hostia puta! 3 horas ahí, me cago en 10. Te compra la entrada y te dan un paquete de pañales para adultos, ¿no? Sí, pues sí. O sea, joder. Entonces ya veremos. Puedes elegir paquete, pañal o sonda. Y no, mira. Aquí hay un detalle que también está... o sea, tiene también mucha importancia. Y es el tema de China. China ha sido un mercado muy importante para el cine en la última década. Y ahora los chinos últimamente están diciendo, paso, tenemos productos locales que nos están gustando más. Y están dando la espalda a producciones que antaño pues sí que llenaban la sala de lo chino. Fast and Furious pues no ha debido gustar tanto allí, por ejemplo, Lápiz de folioso. Lo mismo es que son una puta mierda de películas desde la 1 y llevan 10 claramente y son basura. Todas una puta mierda que Fast cada vez Furious van un más a lo alto como más, y más y más y más. No y te más, metas con la familia, la familia Toretto, un respeto. Fast and Furious, el Misión Imposible Cani. Sobre todo, ha tenido. Y mi teoría, por fin, ha confluido cuando en las dos últimas entregas de cada saga, Fast and Furious y Misión Imposible, las dos estrenadas este año, en las dos hay una persecución por Roma. Se cierra el círculo. Madre mía. La diferencia aquí es que Tom Cruise es más listo y ha rodado las dos seguidas. Ahora la segunda parte de Fast X. Claro. Tenemos que saber cuándo se va a estrenar y cuándo se va a empezar a escribir el guión. Ya saltaron las alarmas un poco porque La Sirenita no recaudó mucho en China. También hay que recordar que los chinos, a la hora de ver gente negra, son un poco tal. Tienen sus pequeños prejuicios como Lovecraft. Pequeñísimos, casi inapreciables. Un abrazo y un saludo a nuestros oyentes de China. Y a Lovecraft. Y de Lovecraft. Que nos estará escuchando, sobre todo. Ya nuestros escuchantes profundos. Sí. China, una región hermosa. China, qué hermosa eres. Te quiero. China. Por favor, comprarnos, China. Que estés comprando todo. Pues, comprar este podcast. Pues entonces, se junta. Bueno, es barato. Baratísimo. Entonces, se junta todo esto o sea, yo creo que las razones por las que se están pegando hostias en taquilla muchas grandes producciones no es solo una. Y en el caso de indie, pues no es solo una. Y eso sí, fíjate, Dungeons and Dragons. Todo el mundo hablaba de ella bien en Twitter. Madre mía, qué peliculón. No todo el mundo. Te lo juro que no me creí en ningún momento que eso fuera a ser una buena peli. Nunca. Pues fíjate que fuimos a verla es un peliculón. Y disfrutamos mucho, ¿eh? O sea, como veo jugadores, que a vosotros también os gusta sufrir. No, es que no sufrimos. O sea, estamos viendo es una que partida, somos jugadores de rol. Estamos viendo una partida de daño. Claro, es que, tío. Es que, a ver, es que una película de Dungeons and Dragons tiene un público objetivo muy claro y muy reconocido. Manera, que y veníamos aquel... de aquella del 2000 que sí que era una puta basura. Sí, es que la del 2000 era una mierda. Pero esta es mejor que la del 2000. Pero mil veces. Vaya. O sea, a ver, pero es que la del 2000 que además, la de rajar por tanto. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que me es? Estáis obligando. ¿Tú sabes lo que es comparar a Dios con. Dios con un gitano? ¿No? Con Cristiano Ronaldo, pues eso. ¿Pero quién es más grande, Dios o Lemmy? Lemmy. Lemmy y Lenin. Pero sí, también. Nadie más grande que Lemmy. Vale, nadie es más grande que Lemmy. Eso es verdad. Era el tío que desayunaba whisky, ¿no? Ese. Joder, sí. Qué gente, la verdad. Mira, retiro lo dicho. Como Nick Furia. Espera, y por algo tenía el riñón y el hígado súper jodidos, por lo que sea. Solo por cascarse dos botellas de Jack Daniels al día, así, como el que no quede. Jefe absoluto. Pues eso, que al final. La verdad es que le respeto. O sea, la hostia de Indy, pues realmente tampoco es que se viera venir. Habrá gente que sí, pero tampoco se viera venir tanto. Los luces la vieron venir. Pero es cierto que también pues hay unos motivos que pueden ser bastante objetivos, y no solo uno, que puede hacer que Indy y otras películas estén pegándose tremendas hostias en taquilla. Pero, el problema de base viene de Endgame y Infinity War. Ahora mismo todas las productoras quieren tener su, lo que hemos dicho antes, su evento, su super peli evento. Y a lo mejor, si no hubiésemos tenido lo que pasó en 2020, a lo mejor sí estaríamos en una época en la que todavía había estrenos evento. Pero a día de hoy, con todo lo que ha pasado, ese tipo de estrenos muy raro ya se tiene que dar para que volvamos a tener una sesión de cine o una expectación por una película como pasó con Endgame. Venga, y voy a abrir el melón. Venga, a ver. Los nazis. Hay mucha gente que... O sea, hay muchas razones por las que Indy puede haber fallado, eso está claro. Pero hay una razón que desde luego no es la más importante, pero que también influye. Y es los tontos. Tonto, y tíos. Y es la mala prensa que ha tenido la película desde el tráiler. O sea, Indiana Jones y el Día del Destino ha tenido una campaña de desprestigio salvaje dentro de la esfera de los fachatubers de Estados Unidos y también aquí. De los José Antonio de la vida. ¿Por qué? Pues por lo de siempre. Y a mí me jode porque al final parece que sacamos todo en cada programa, sacamos una noticia de tontos. Pero es así. O sea, gente que considera que la película. Pues a veces tienes que hablar de ello. Iba a ser progre, iba a ser woke, iba a ser no sé qué. Vamos a ver, Antonio. Que Indiana Jones lleva desde el año 81 partiéndole la boca a nazis. Bueno, pues eso hay gente, ¿verdad, Víctor? Que hay gente que se le molesta. Ha habido gente tremendamente ofendida. Es decir, vamos a abrir ya el melón. Sí, sí, sí. Vamos a quitarnos a los nazis de en medio. Una de las quejas que decían es que el problema de la película es que en 2023 utilizar a los nazis como malos, que eso ya debería estar un poco superado. O sea, no hay nada más bonito que ver a Indiana Jones partiéndole la boca a un nazi. Era John tirateando nazis, es decir, eso es el concierto de año nuevo. Más bonita, que es el nazi que muere con la hélice. Pero es que, y todos sabéis esa, ¿no? a qué escena me refiero. Pero es que el tema, que desde el primer momento que salió el tráiler, bueno, primero. Sí, lo de los nazis al final es una anécdota. Pero primero, película que viene de Disney, ¿vale? Entonces ya es que es woke, es progre, no sé qué. Mira lo que han hecho con la sinegrita. Es que, Dios mío. Sí, sí. Han despedido a la productora esta que es la que supuestamente metió el woke, y ahora hay que pensar en el nuevo Disney sin esta señora, porque son así de gilipollas. Es decir, despiden a esta mujer ¿por qué suelen despedir a los directivos? Porque no consiguen demasiado el dinero que les piden. Entonces, por eso les despiden. Pero como esta mujer tenía una agenda tremendamente marcada dentro de, pues eso, de la tendencia woke. Es decir, ahora los tontos están diciendo, por fin, ahora Disney va a poder hacer el cine que verdaderamente quieren hacer sin estar secuestrado por esta señora. Pero es que además, a ver, el problema vino desde el momento en que salió el tráiler y apareció Phoebe Waller-Bridge, que hace el personaje de Elena. Indiana Jones compartiendo pantalla con una mujer, y con una mujer que además es un personaje fuerte. O sea, sí, Mario no ha sido un personaje fuerte durante toda la saga. Claro, es que meten una mujer no sé qué, no sé cuánto. O sea, si se estrena en busca del arca perdida en 2023 estos gilipollas estarían diciendo: no me creo, y es una cosa súper progre de inclusión forzada el que metas a una mujer de 50 kilos venciendo en un duelo de bebidas de licor a un tío que le triplica el peso. Claro, y eso ocurre en el momento, en la primera aparición de Marion Ravenwood en 1981. Pero es que esta gente es subnormal. Esta gente es un normal y tienen que estar rascando donde no hay. Y siempre podemos recordar también el ejemplo de Ripley. Pero es que además siempre... es que ellos siempre utilizan... es que antes ya había heroínas de acción. Tenías a Ripley y a Sarah Connor. Y solo sacan esas. Y había No nos tenemos que ir fuera de la... O sea, que encima dicen, no, es que es inclusión forzada. Coño, mira Ripley, mira incluso, coño, si me apuras... Si utiliza la expresión inclusión forzada, menas y ocupación, seguramente es gilipollas. Nazi. Sí, sí, seguramente es nazi. A mí cuando me dicen inclusión forzada siempre digo la que tengo aquí colgada. Pero eso no es... ¿Qué es eso? O sea, que ejemplos incluso más actuales, coño, Demi Moore, que todo el mundo, ah, pibón, no sé qué, coño, Demi Moore se hizo J. Jane, Teniente O'Neill en España. Sí. Haciendo el papel de una de las primeras mujeres que entró en el cuerpo, no sé si de Marines o de los SEALs o de alguna mierda de estas de algún tipo de estos soldados. De superbestia. Que sí, superbestia, pero y te la sacan además contando todo su drama de tener que raparse, de tener que hacer las mismas pruebas que los hombres siendo una mujer con una musculatura. Dices tú, pero escuchando. Despreciada por el resto del equipo, sin apoyo, es decir, que todo aquello, todo lo que pasó. Pero que esto, el personaje de Phoebe Waller-Bridge es solo el motivo que a esta gente les hizo ya verter mierda. Pero luego se han montado su propia película. O sea, esta gente ha tirado de mucha inventiva. Han tirado de IAS. Yo creo que le han pedido a una. No son tan listos. Y dijeron, han pedido a IA que les haga su guión de Indiana Jones. Decían que se había filtrado el guión de la película y que no había por dónde cogerlo y tal, claro. Os voy a decir la historia. Yo no voy a comparar con nada de lo que ocurra, de lo que ocurre de verdad en la película, ¿vale? Lo digo para no hacer spoilers. Obviamente, si os cuento esto, es que hay cosas que no aparecen en la película, que no tienen nada que ver. Pero yo solo os lo voy a leer, y si habéis visto Indiana Jones y el Dial del Destino, podéis hacer la comparativa. Y si no la habéis visto, cuando la veáis, lo podéis comparar. Lo entenderéis. Mira, supuestamente, toda esta historia dice que Phoebe Waller-Bridge, su personaje, era una reportera o una pupila que busca a un retirado profesor Jones. Aparecen unos neonazis y roban un medallón que permite viajar en el tiempo. El personaje interpretado por Phoebe mata a uno y se escapan hacia Stonehenge. Allí viajan al pasado hasta la Alemania nazi, pasando por la época del Imperio Romano. En la Alemania nazi conocen a un joven Indiana Jones. Este muere para salvar al personaje de Phoebe y acaba muriendo el joven Indiana Jones. Con lo cual, todo lo que ocurre en las películas clásicas no ocurriría. El viejo Indy le pasa el testigo a Phoebe y sería esta la que reescribe la historia de Indiana Jones. Bueno, esto es lo que ellos aseguraban que ocurría. Es un capítulo de Doctor Who, no me jodas. Claro, y cuando hay, obviamente hay cosas que no ocurren, no, es que la película ha tenido muchos reshoots, se han vuelto a rodar escenas, lo dijo hasta John Williams. Que luego John Williams dijo que se había equivocado, que no se habían hecho ningún reshoots. Parece ser que también había como 6 finales que habían visto en los pases privados y tal. Si tienen que rodar nuevas escenas para adecuarse a lo que pide la gente, y en teoría esas nuevas escenas son la película que hemos visto en el cine, y os digo yo que poco tiene que ver con lo que han... Con lo que os he comentado, es que no han rodado 4 escenas, es que han tenido que rehacer la peli. Y eso es mentira. Es una peli entera. Eso es mentira. No, pero no solamente hecho, eso, sino que también decían que el personaje iba a ser un personaje odioso que siempre iba a estar replicando al Dr. Jones, que el Dr. Jones iba a decir, esto es de 1700, y iba a decir, no, es de 1600. En plan, una Lisa Simpson. Sí, o es que estos son indios, y ella, no les llames indios, son nativos americanos. O no les llames negros, son personas afroamericanas. Decían que iba a ser ese tipo de personaje, un personaje que iba a ser, pues eso, una especie de Lisa Simpson. Nada que ver, pero nada que ver. Que hay que repetir un dato que a lo mejor está quedando fuera. Viendo el primer tráiler, un tráiler en el que ni siquiera había diálogos. El primer tráiler es el típico tráiler de un minuto y medio en el que ves imágenes con música de John Williams. Pero sin diálogo ni nada. Pues viendo eso, ya se montaron todas estas putas pajas mentales. Pero recordemos que esto es información que ellos han conseguido porque son insiders. Sí, porque José María, que vive en Alcobendas, tiene acceso al Discord de secreto de Disney. Mira, voy a decir una cosa que tengo aquí apuntada. El personaje de Antonio Banderas será lo más positivo de la película, dejará huella. Pero si hasta donde yo sé, el personaje definitivo es Matt Mikkelsen. Brutal, Matt Mikkelsen. O sea, brutal. No he visto la película, pero todo lo que he oído de toda la gente es que el personaje de Matt Mikkelsen. Pero Matt Mikkelsen puede hacer lo que quiera y está Matt Mikkelsen. Por eso mismo, pero Matt Mikkelsen haciendo de nazi. Le cuadra. Matt Mikkelsen puede recibir. Matt Mikkelsen vestido de nazi es un tío al que te dice, cómeme la polla y dices, escucha, Heil Hitler. Escucha, Matt Mikkelsen puede recibir. Es Aníbal, es más Aníbal que Anthony Hopkins. Matt Mikkelsen puede ponerse en pelotas a leer Fray Perico y su borrico en voz alta y le responderíamos con su propio meme de joder, esto es cine. Sí, señor. Seguramente Matt Mikkelsen para hacer esta nazis habrá recordado a un tío abuelo suyo que tenía. Bueno, y sabéis... Ahora se empolvó la ropa del yayo. Y sabéis con este grupo... Oye, Matt, pásate por vestuario. No, ya llevo yo el uniforme de casa. No, el uniforme lo llevo yo, que es súper realista. ¿Sabéis este grupo de gilipollas con quién la ha tomado sobre todo? Porque también ha estado produciendo las películas de Star Wars, que según ellos también es woke, porque, oh vaya, Rey Skywalker y tal. Con Kathleen Kennedy. Diciendo que esta película es una mierda por culpa de Kathleen Kennedy. ¿Quién es? Kathleen Kennedy, nadie. No es nadie. Es una productora. Es una productora que ha producido prácticamente, por no decir todas, las películas de Spielberg. Es la tía que ha producido todas y cada una de las putas películas de Indiana Jones. Gilipollas. No ha donado nadie. Es una señora que cuando Spielberg le llegó con El Diablo sobre Ruedas y le cerraron la puerta, esa señora dijo, vuélvemela a poner un momentito, otra vez, porque a lo mejor podemos hacer barbas, que lo mismo... Barbas, que tienes cara de tonto, otra vez. Se puede rascar algo, pero en serio, y sobre todo en plan de... Es que esta señora, es decir, el wokismo la ha metido ahora, es que es lo que me fascina, porque la peli es una peli de Indiana Jones. Es una peli de Indiana Jones, es decir, con todas las de la ley. Es decir, y bueno, vemos todo lo que ocurre en las películas de Indiana Jones. Les ha cabreado mucho una escena que además sale en el último tráiler, con lo cual no desveló nada, que es cuando dice, ella me ha robado esto y luego me lo ha robado a mí. Dice, y yo se lo he robado a ellos. Se llama capitalismo. Les ha jodido mucho. Eso también es meter política. Y... Son neoliberales todos, ¿sabes? Son neoliberales, es que es el empresario lo que crea riqueza. Sí, claro, se arriesga. Entonces. Comerme el nabo, gilipollas. Pues pero sobre todo lo que tenéis que hacer, es que me cabría mucho, lo que tenéis que hacer, porque me he visto un montón de vídeos de estos subnormales, cuando vais a ver una película al cine, es ver la película en el cine y no grabarla con el móvil, para luego subirlo en vuestro vídeo de YouTube, ¿sabes? Esos extractos que habéis sacado de la película grabados con vuestro móvil. Hijo de o una y dos, o no habéis ido al cine y os habéis visto una copia con bajada del emule a los dos días del estreno, grabada con un tío de una esquina... ¿Sabes? O ha grabado toda la película. Si, es decir, si estás más pendiente de grabar la película que entender la película, es normal que te hagas estas putas teorías de mierda en tu cabeza. Pero vamos al fondo de la cuestión. Esta gente vive de esto. Vive de monetizar el odio. Vamos a llegar al punto clave del podcast. Sí. Verónica Fumanal, que es una especialista en comunicación, la he escuchado esta mañana en un podcast hablando sobre cómo resignificar los insultos, cómo la fasionaria o Perro Sánchez empezaron como insulto y ahora pues se han resignificado y gracias a la ironía y tal. Es muy bueno, pero no por algo, Perro Sánchez, es muy bueno. Yo no sabía de dónde venía y lo he escuchado en este podcast. Es un podcast de la cadena SER. A mí me da rabia que Perro Sánchez se le haya ocurrido a ellos. Claro. Perro sándwich. Pues decía que es que los contenidos negativos se viralizan el doble que un contenido positivo. Esta gente vive de eso, vive de generar polémica, de generar odio. Y lo monetiza. Saca pasta gracias al cabreo de la gente. Saca pasta cabreando al personal, aunque sea con mentiras, y saca pasta porque tú vas a ver esto a lo mejor y dices, a ver qué ha dicho este gilipollas. Yo por eso no voy a ver el canal del payaso de John Doe Reviews, porque no le pienso dar ni una sola visita al tonto que dijo algo como lo de que es que, vaya, América Chávez era la elegida para abrir el multiverso porque tenía que ser un personaje progresista. No has leído un cómic de América Chávez en tu puta vida, John. En tu puta vida. Ni de América Chávez ni de ningún cómic. Pero esta gente vive de esto. Pero lo que decía yo, Michael, es lo que te decía yo. Esta gente, muchos de ellos lo hacen porque de verdad piensan en estas cosas o es un puro interés crematístico en saber si digo esto, este público, voy a tener un público que me va a aplaudir y un público que me va a criticar, pero lo que voy a conseguir son visitas y voy a seguir pasta. Es decir, si a nosotros nos pagasen por decir mierdas conspiranoicas, tú dejarías al lado la ética y harías lo que la gente quisiese escuchar. Yo no sé. Ay, yo ya 1.000 euros todos los meses por tener un programa en el que digas que la vacuna la inventó Perro Sánchez y Soros. Y te dan 1.000 euros todos los meses por decir eso. Pues vete a saber. Vale, yo sobre esto, yo creo que lo mejor que se puede añadir es, no sé si lo habéis visto, el vídeo que ha subido hace poco, ayer mismo, Danny Horror, el humorista. Ah, sí. Si os parece bien, lo pongo, dura un minutito y poco. Ponlo después, sí, ponlo después para lo tengo cerrar. Aquí preparado para... Ponlo después para cerrar, porque sí que lo he visto sin sonido, lo he visto solo con los subtítulos y sí me parece interesante. Y porque le ha dado, incluso retweet de... Ay, que no me sale el nombre ahora. Joder, esta mujer... Lo dirás. Sí, la mujer esta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ah, sí, Consuelo Ordóñez. Yo solo lo he visto que lo retuiteaba Quique Villalobos. A mí me ha llegado, yo porque sigo a Consuelo Ordóñez, y me ha llegado por... A mí me ha llegado por Quique Villalobos, que es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de aquí de Madrid. Es una persona que entrevisté varias veces cuando yo hacía cosas de periodista. El tema... También es periodismo, ¿eh? Sí. El tema de todo esto, esta gente, como digo, vive del odio. Vive del odio en algo tan naif como el cine, ¿vale? Entendedme cuando digo lo de naif. Sí, sí, bueno, al fin y al cabo... en este caso los del cine, sí. Hemos hecho antes, claro. Fuera de micro, una coña sobre alguien que vive del odio dentro del mundo de los videojuegos. Claro, por eso. Esto de Danny Horror es el mundo de la política, pero claro, hay gente que vive del odio. Efectivamente, viven del odio. Extienden la palabra, extienden la basura, y por eso ya hay gente directamente que pasa de ir a ver Indiana Jones porque le compran el discursito woke y tal. Que no significa que vayas a ver Indiana Jones y te tenga que gustar por narices y que si no te gusta eres facha o lo que sea. No tiene nada que ver. Estamos hablando de gente que se dedica a expandir esta toxicidad y que puede afectar también a una película. De igual forma, creo que el boca a boca a Indiana Jones le puede ir haciendo bien. Ahora mismo, gente que de verdad ha ido a ver la película, yo salvo dos excepciones, todas las personas que conozco que han ido a verla han salido contentas, entre ellas un niño de 18 años que de indie pues sabría lo que le haya puesto su padre, pero poco más, y se lo pasó bien, tal. Pero si trasladamos esto a las cosas más importantes, que el cine, o sea, todo esto forma parte de una ola reaccionaria que nos estamos comiendo en Estados Unidos, en Europa, Y que dentro de una semana aquí en España nos puede pegar una hostia de tres pares de cojones. O sea, estamos en un punto en el que algo tan tonto también o tan poco importante como una obra de teatro, te encuentras con que la pueden censurar. La censuran porque les sale de las narices. O que pueda ir un concejal a una biblioteca y retirar cosas por las bravas. Eso me preocupa enormemente, porque, como ya sabéis, aunque yo antes era periodista, antes de eso también era bibliotecario y ahora lo vuelvo a ser. Yo siempre he estado muy vinculado al mundo de las bibliotecas. Siempre he dicho que en la Comunidad de Madrid, por suerte, hemos tenido suerte que no se han metido, a pesar de tantos años de gobierno de la derecha, no se han metido con las bibliotecas. O sea, yo os puedo decir que en mi biblioteca, por ejemplo, tenemos el libro de Manuel Rico, del escándalo de las residencias. Y nadie ha venido a decirnos por qué compráis este libro. Pero que un señor, concejal de cultura, vaya a una biblioteca... O sea, porque puedes decir, no le renovamos la suscripción a esta revista y ya está. Pero no, que vaya a una biblioteca a decir, quitamos estas revistas porque están en catalán. Ya no a decirlo, a llevárselas. A llevárselas. Y salió el personal de la biblioteca a decirle esto por escrito y a ver si es legal. Era coleccionista y quería llevársela y para la basura. Claro. O que en un ayuntamiento... El nazismo es una cosa accesoria. O que en un ayuntamiento prohíban el visionado de una película de dibujos animados porque salen dos señoras que son matrimonio encima dándose un beso. Que no lleva ni un microsegundo. Un segundo y medio me parece que sale. O sea, y de fondo. O sea, que es que... Sí, porque a ver, que ahí fue Disney de verdad intentando ser progre, que además esta gente se piensa que Disney es, vamos, es el sumum del, es el meme del progresismo. Vamos, bueno, pero también es la gente que piensa que Joe Biden es comunista. Señores, que le taparon el culo a la sirenita a Daryl Hannah en un 2-3 Splash. La raja del culo viéndose de lejos en una película de hace 40 años, me cago en Dios. Yeah. Entonces, y aquí es a lo que voy, todo esto tiene su reflejo también en el grupo de youtubers de aquí de España, que son los que mueven también ese cotarro, generando odio, generando toxicidad, muchos encima cobrando dinero de un partido político. Nosotros aquí nunca os hemos engañado, nosotros aquí somos más rojos que la sangre, eso es así, pero porque somos clase obrera. Eso, además, me consta, seguro, que es lo que ha hecho que muchas veces hayamos perdido muchas descargas, sí, en los 10 años que llevamos. Porque además yo entiendo también que hay gente que no tiene nuestra ideología o gente que la puede tener y no le gusta que se hable de política en un programa de videojuegos, claro, de cómics, no, y yo lo entiendo. Hay gente que simplemente quiere vivir tranquila y no meterse en temas. Pero a veces es necesario. Pero veces nosotros eso lo hemos hecho desde el principio. Hemos hecho humor con la política, con todos además, sin esconder también cuál es nuestra ideología. No el partido al que votemos, no, la ideología, punto. Entonces, esto, que estemos diciendo esto ahora, no sorprenderá. Pero a mí personalmente, y por eso con esto quiero acabar, a mí me preocupa muchísimo lo que pueda ocurrir dentro de una semana. Y no me preocupa tanto por mí, sino porque ahora yo las 24 horas del día ya no pienso en mí, sino pienso en lo que le puede pasar a mi hija. Y la pérdida de libertades a las que podemos vernos abocados, pues es creo que es para tener miedo. Alguien con poder como un concejal puede tomarse la justicia por su mano a las bravas. O sea, es que realmente ya no es dónde está la libertad ahí, macho. O sea, de verdad puede venir un concejal, por ejemplo, aquí y decirnos te clausuro el podcast porque no me gusta lo que estáis diciendo. No, no. Pero el concejal pues tampoco puede ir a una biblioteca, claro, a censurar y llevarse unos libros. Puede decidir, esto yo digo, es una revista. Puede decidir el presupuesto del año que viene de compras. No que es, sé. Lo que hacía, es lo que hacía el Partido Popular. No, no se renueva la suscripción a esta revista. Y eso sería legal. Y claro, podrían hacerlo. Pero ir a llevárselas, eso es de. Es de cacique. Es de cacique. Es ir en plan John Wayne cutre. Claro. Entonces, al final, pues sí, empezamos hablando de Indiana Jones. Y de idiotas, pero yo creo que nos enfrentamos a una cosa muy seria. Entonces, yo aquí no le quiero dar lecciones a nadie, por supuesto, pero, gente, si alguien nos escucha que tuviera pensado yo no voy a votar porque no me representa ninguno de estos cabrones, hostia, haced un esfuerzo. Pensad que los otros os representan todavía menos. Voto en defensa propia. Y como habíamos dicho, vamos con el vídeo de... Sí, solo quiero decir una cosa, que es que tenía guardado una cosa, unas declaraciones de José Sacristán. Dale. Me identifico con la lucidez del perdedor. Sé que la guerra está perdida y me voy a morir rodeado de hijos de puta, de cabrones, de ladrones, pero hay que salir a librar la batalla diaria de la dignidad para defender esas cosas que uno considera imprescindibles. Ya está. Y pues como decíamos, pasaos también por el tweet del Twitter de Denny Horror, Denny-Horror, y difundid también su vídeo que procedemos a darle. Vale, estaba pensando la movida esta de que te bote chapote, ¿no? Y desde un punto de vista puramente cómico, me parece admirable porque, o sea, yo sé lo que es actuar y viene alguien al acabar y te dice, mira, perdona, es que este chiste que has hecho me ha dolido porque me ha hecho recordar a mi madre que se murió de esa enfermedad o a mi hijo que tiene esa discapacidad. Y eso te afecta un huevo y te vas a casa con el cuerpo tan mal y te llegas a plantear si merece la pena hacer ese chiste, si debes quitarlo o incluso si tienes que seguir haciendo comedia, ¿no? O sea, que te hunde. Y luego tienes a esta peña que viene una señora que les dice, mira, es que cuando hacéis este chiste me hace recordar a mi hermano asesinado y pienso que estáis trivializando su muerte. Y cuando lo decís, es como que revivo otra vez todas esas sensaciones. Por favor, podéis parar. Y el valor que hay que tener para decirle... Sí, es que nos hace mucha gracia. Y pienso... Hostias. Hay que ser tan comprometido con la comedia. O tan hijo de puta. Y ya está, y eso lo dice un tipo como Denny Horror, que debe ser de los cómicos más brutales que hay ahora mismo que tenemos, o sea. En fin, por cambiar un poco ya el tono, que nos hemos puesto muy intensos. Víctor. Nos hemos puesto muy, muy intensos. Víctor, hay que rebajar esto, ¿qué? Una cosa. Cuéntame. Si tú quisieras comprar un santo grial, una anticétera. ¿No? O una calavera de cristal. Una antiquitera. Antiquitera. Una calavera de cristal. O qué te voy a decir yo. O incluso un arca de la alianza. Sí. ¿Dónde podrías comprarla, tío? Porque yo estoy buscando y no encuentro. Pues lo que pasa es que tienes que llamarle. Le tienes que llamar primero. Ah. Y te lo consigue él seguro, porque es el Indiana Jones. Pero es más especialista en juegos, que en este tipo de cosas. Pero si quiere un juego del Arca de la Alianza. Si quieres un juego del Arca de la Alianza, en Lonely Games te lo consiguen en 15 minutos. Ay, claro, coño, en Lonely Games. 15 minutos o menos. Pues, Ignasi, ¿no? Era Ignasi. Ignasi. Sí, hombre, Ignasi. No te sabes el nombre de Ignasi. No me sé el nombre de Ignasi. Bueno, no te sabes el tuyo apenas. Ignasi, corazón, necesito que compre, que empieces a traer cartas de, es decir, juego de cartas de Flesh and Blood, por favor, que me he viciado. Y si quiero comprar un látigo, por lo que sea. Y que, también allí. Ahí también. No tengo que irme a una tienda BDSM. Toma no, porque le haces una señal secreta a Ignasi y él dice... Una palabra de seguridad que puede ser torrez, ¿no? No, pero no la diga, que la. Pues ya sabéis, amigos, si queréis comprar cualquier cosa, desde un látigo hasta un cajón ahí grande con todas las expansiones del Colonos de Catán, que eso es casi como el Arca de la Alianza, ¿dónde tenéis que ir? A. No ligues, te quiero. Lo ligues, te quiero. Opa. Es una pena no estar allí para ver la cara de Betty ahora mismo. Pues canta, él lo pone, pone, le sí, trata sí, de poner sentimiento. Me sale solo. Tiene un flow. Es lo de Cuenca. Peñita, ¿qué pasa, chavales? ¿Tenéis un euro o algo para mí, para comer? Mira, no te preocupes. Hacemos una cosa. Tú me lees esto, ¿vale? No. Mientras lo grabamos y te compro, vamos, te invito a comer, no te preocupes. Yo quiero el bocata de jamón y queso, ¿eh? Sí, con doble de queso. Vale, yo te lo leo. Espera, que le doy aquí al botón de grabar. ¿Cuál es mi cámara? Esto es para un podcast. Ah, vale. A ver, joven. Sí. ¿Cuál es nuestra dirección de Twitter? ¿Pero esto qué es? ¿Es una con un círculo, muchacho? No, es una arroba. Yo no he robado nada, ¿eh? A mí no. Empezamos por esa muy mal derrotero. Que no, que se llama así, arroba. Ah. Esa letra se llama arroba. Arroba casa de mi bro, el Twitter. Muy bien. ¿Y dónde nos pueden encontrar en nuestro blog? La casa de mi hermano .wordpress.com. ¿Con quién? Yo aquí no has puesto nada. Aquí os falta algo, ¿eh? ¿Junto con quién? Nada, déjalo, no pasa nada. ¿Eh? ¿Y cuál es nuestra dirección de correo electrónico? El mail, dice. Sí. La casa de mi hermano podcast@gmail.com con otro. ¿Y dónde nos pueden encontrar, además, en todos estos sitios? En Ivón, en iTunes y debajo de este puente, que es donde yo vivo, con mi canario, el Jimmy. ¿Pero si es una esponja? No, Jimmy... ¡Canta! Déjalo, chaval. Bueno, ha quedado muy bien. ¿Cómo te llamas? A mí me dicen el Polito. Me dicen así. ¿De Polito, no? No. De Polito Sicoma, no. Vivo en este barrio muchos años. Vaya tela. Puedo comprender cómo ha sido The Rock el que haya se haya mantenido tantas temporadas y que perdiéramos a Hipólito, digo, a Polito por el camino. A Hipólito, se te echa mucho de menos, Polito. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Habrá sobrevivido a la pandemia? Es verdad, habrá que preguntar. Puni se llevaba muy bien con él. Luego... Habrá que buscar. Ahora que ponemos un mensaje a Puni que le busque. Que lo mismo por allí, por Vallecas, sigue estando Polito. Sí, quién sabe. Bueno, queríamos hablar de cosas más positivas antes de los comentarios, pero es que ha habido una noticia de la que nos hemos enterado antes de empezar a grabar y, claro, no la hemos mencionado y la vamos a decir ahora. Nos ha dejado el culo torcido. Sí, y es que ha fallecido Francisco Ibáñez a los 87 años de edad, el legendario creador de Mortadelo y Filemón. He leído antes en Twitter, y es que es así, más gente ha leído seguramente a Mortadelo y Filemón que el Quijote. Así que es probablemente... Bueno, está entre las obras más traducidas a lo tonto y más distribuidas. O sea, Mortadelo y Filemón en Alemania. Tiene otro nombre, tío. Sí, sí. Me llamo, pero en casi todos los sitios. O sea, no pero era un culto para prácticamente dedicado a Mortadelo y Filemón. A Clever and Clever, que se llamaba allí. Sí. Así que bueno... Que... Haceros un favor y leeros El Brujo, por favor, haceros un favor y leeros El Brujo y va la tía y se pone al día. Nando aceptará, es decir, dará su aprobación a estas dos recomendaciones. Y el sulfato atómico y sus parodias de los mundiales. Es decir, leer y vaya. ¿Sabéis dónde podéis conseguir un montón de cómics de Mortadelo y Filemón? En vuestra biblioteca pública. No voy a ser que vaya un concejal y se los lleve. A ver, para venderlos por ahí, que seguramente han subido el precio. Bueno, vamos a sus chistecitos de que había una máquina que convertía a la gente en cerdo y preguntaban, ¿este es el alcalde? Y cosas así. Bueno, vamos a repasar los comentarios que nos habéis dejado en las redes respecto a los programas anteriores. Son poquitos, ¿vale? Pero es lo que hay. Respecto al programa 5, el de noticias, ya os leímos el comentario de Patricia en el que nos alertaba de ese canal secundario. Es lo único que hay en iVoox, pero en Twitter, por ejemplo, mapachito.exe nos alertaba solo tras leer el título del programa. ¿Nos alertaba o más bien nos amenazaba? Como habléis mal del Zelda, Liam Neeson va a aparecer una hermanita de la caridad a mi lado. Y nos pone una foto fermosa de un mapachito, que son los ninjas de la naturaleza, con camiseta, sentada en una sillita y con su rifle automático. Es que no se puede ser más cookie. ¡Ay, mapachito! ¡Ay, mapachito! Ay. Es de las mejores personas del mundo del podcast. Mapachito, ¿eh? Acuérdate de traer la bolsa de Yellow. Amarillo en inglés. ¿De Yello? Eres un crack. Y que estés aquí, hace este podcast un 10% mejor. Y aprovecho la gilipollez para recordar que John McLean ha sacado la continuación de Señor de los Lerus. Ha hecho su versión de Los Anillos del Poder. Que también vayáis a verla. Mapasitos. Ir a verla a YouTube. No hace falta que vayáis al cine. Vale, Benny, ¿qué más tenemos por ahí? No tenemos nada en iVoox tampoco respecto al programa número 6 en el que el mundo estudiantil estaba allí dándolo todo. Pero sí que en Twitter nos ha comentado Sato de la olla de la cocina del infierno. Y dice, un podcast súper recomendable. La cocina del infierno, sí. Yo lo escucho a tope. Dice, qué risas con lo del Dirty Sánchez yendo por la calle partiéndome la caja y la gente mirándome con ojos de no se me acerque este pirado. Este es grande el tío, ¿eh? También, sí, ya le miraban antes así, ahora le miraban más. Que lo de Dirty Sánchez es duro. También nos dice, en las series españolas he echado mucho a faltar Merlí. Mira, pues es verdad. Me la estoy metiendo en vena por Amazon y es cojonuda. Merlí, realmente, es que ni siquiera la tuve en cuenta, macho. Fíjate. Yo no la he visto. Y es claramente el rollo. Es que no la he visto tampoco. Estamos hablando antes de cosas que eran religión en Alemania. En Cataluña es religión Merlí y sus 18 kilos que tiene. Claro, pero. Y pulseras rojas. Pulseras vermelles. La serie que emocionó a Spielberg. Pulseras vermelles, sí. Pero es lógico, porque supongo que son de la tele catalana. Sí. Son productos de la tele catalana que luego se han comprado a nivel nacional y yo creo. Merlí incluso es remake, ¿no? ¿Eh? Merlí también creo que la ha comprado Francia. Sí, pero la española, porque la están poniendo por Movistar, no es la serie original. Es que ahora están poniendo, hicieron un spin-off que se llama Merlí Sapere Aude. Ah, pues por lo mismo es eso. Que es alguno de los personajes de Merlí que transcurrió en el instituto, pues ya en la universidad. Pues, pero es eso, que lo han extendido ya dándole dándole una relevancia a un público nacional. O sea, es un producto que por eso también. Pero es que en realidad está mencionando una serie que es de las series que dijimos que eran todas una mierda. Bueno, ya, compañeros, física y química, línea. Pero, a ver, también lo podemos ver porque nosotros el ¿pero es buena por qué? La gente la pone bastante bien. Trata de filosofía y de cosas que con los chavales. Entonces no es eso, no es tan compañero. También lo decían de compañeros. No, pero no tiene nada que ver. Bueno, la diferencia es que compañeros era cada 7 capítulos. De repente sí había uno en el que decía, y no seas racistas. Y Merlí es capítulo tras capítulo tras capítulo. No la voy a ver. O sea, no, me da igual, tío. Ah, pero te jodes que has preguntado. O sea. No, la verdad, estoy cobrando, tío. Bueno, y también en Twitter, sin hacer referencia a ningún programa en concreto, nuestro amigo Bilbo nos pedía un especial Humor Amarillo, así que yo lanzo ahí la piedra a quien corresponda. ¿Por qué no? Pues algún día se puede hacer. ¿Estáis viendo el nuevo, el Takeshi's Castle? No, pero bueno, creo que esto viene al cabo de un hilo que hice yo, una pequeña explosión de rabia de las mías, de cagarme en todo el mundo, porque hay muchos gilipollas por ahí suelto. Es que Takeshi's Castle no es humor amarillo porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y vamos a ver, es imposible que sea humor amarillo, lo voy a decir aquí otra vez, porque Humor Amarillo es un programa que surgió comprando cintas al peso, que no tenían ni guión ni pollas, que no sabían de qué iba, que no sabían qué decían y que dijeron, pues vamos a cortar y pegar como nos salga de la punta de la polla y vamos a intentar que esto sea salvable. Y de repente vieron que había hilo, se podía hacer un hilo común, el Chino Cudeiro, pero, porque era un tío de... Que salía en cada capítulo, pues de no, ahí sacaban. Pero que ni siquiera salía en cada capítulo, que era uno que se podía parecer, ¿por qué? Porque somos gilipollas, somos españoles, era finales de los años 80 o principios de los 90, muchísimo racismo, muchísimos prejuicios, y todos los putos chinos, japoneses, asiáticos, taiwaneses, tailandeses, de Camboya o de donde coño sean, son iguales. Entonces, ¿qué más da que esto sea humor amarillo, que sean japoneses, que el tío sea el puto Takeshi Kitano, que ya en aquella época... Es que es acojonante que fuera empezaba, Takeshi Kitano. Empezaba a tener... Ya, pero ya en aquella época empezaba a tener un nombre, claro, y a saber si era... Pero porque era cómico. Y era un cómico, sí, pero... Pero tal... vamos a hacer aquí, vamos a hacer la coña y todos son chinos. Entonces vamos a tener al Chino Cudero porque es un tío que se parece y que le hemos visto en muchas cintas y ya, mira, pues este va a ser el Chino Cudero y lo podemos utilizar como un elemento de continuidad. Ahí lo, pero lo que luego, yo... aparte de eso... claro, ahora lo que están haciendo es traducir el programa un remake del programa original, que es un programa con inicio, desarrollo y fin, con una presentación más o menos del pueblo, porque esto es el Grand Prix, no deja de ser un puto Grand Prix, no jodas, en la que va un grupo de 300 personas, por decir un número. Esa era la parte que no veíamos, ¿no? Veíamos, cuando veíamos la salida del turrón, era la presentación de todos los concursantes. Sí. No, pero escucha, que el nuevo que están, lo que están haciendo ahora es coger, efectivamente, la nueva versión que han hecho en Amazon Japón, sí, por ejemplo. ¿Vale? Sí, sí, que es Amazon Japón, yo creo que es el original. Pero lo que están haciendo aquí en España tiene el mismo espíritu que el humor amarillo original, el humor amarillo que emitió 4. Sí. Hace también pues, como una década, tiene ese mismo espíritu. O sea, eso es lo que han puesto a Eva Soriano, a Jorge Ponce y a Dani Rovira doblando, y el problema es que no tiene ningún sentido, como ha sido siempre. Han metido a Fernando Costilla y al Bravo, los que presentaban el humor amarillo en 4, haciendo dos personajes que son los reporteros. Y está genial. Y han puesto a Mr. Jagger poniendo un montón de voces. Y aparte están Venga Monjas, que de vez en cuando te cogen y te hacen un montaje con una canción. La del primer programa con la bestia del pantano, la bestia picantona, es brutal. Pero, y el programa está muy chulo. Eso sí, no se llama humor amarillo, se llama El Castillo de Takeshi. Dice, humor de ningún color en particular. Pero la gente lo que estaba esperando era el programa original de hace... Eso es que hace casi 40 años ya también va a ser de... Hace 30 años del puto humor amarillo. Ese programa está en el Emule. Quien quiera verlo, que vaya al Emule. Pues tendré que verlo, pero... Claro, es que no puede ser el programa original. Luego te paso el grupo de Telegram, que es todos los capítulos de humor amarillo. Pero es que no puede ser. Está en el Emule, no me hace falta. Lo que han hecho es coger el programa nuevo de Takeshi's Castle y hacer exactamente lo mismo que habían hecho. Los mismos recortes, finales, ¿no? De los 90. Sí, va también con recortes y tal. Y ya está. Y hacen otra cosa hacen es que tengas prejuicios hacia Dani Rovira porque no te haga gracia. Eso ya es problema tuyo. Sí. No, pero yo creo que, fíjate, yo creo que los tres lo hacen bastante bien. Bueno, el problema de todos. Está Jorge Ponce, eso sí, que mola mucho. Y tal. Y yo que no consumo esas cosas, pero a mí, Mr. Jagger. Está brutal. De Jagger. Aparte creo... es de Usera, coño. Ah, ¿Qué dices? Por Dios. Es de Usera, vive en Usera o hacía boxeo en Usera. Una de las tres cosas. El Jagger este. Mr. Jagger. Yo de Jagger, en el grupo de podcast he pasado más de una vez y os he dicho más de una vez que os veáis los cursos que tiene en YouTube porque son puta lisergia. O sea, hay que ir al gimnasio de Sensei Benito, por favor, ojalá. O sea, por ejemplo, se lo busca Mr. Jagger, curso de Pokémon. O los cursos de magia, cursos de Warhammer 40.000. Bueno. Son lisergia pura y lo jodido es que el tío sabe. Eso sí. Ya. Luego tiene una mente que funciona a 4.000 por hora y el tío deriva acojonante. Pero cuando habla de un tema de si se pone serio, yo también pienso que es un tío que tiene una cabeza acojonante. No pienso respetar a un tipo que se hacía batidos de ladrillo con harina y pasta de dientes, lo siento. Bueno, potaba al final de esos vídeos. Vamos, vamos a avanzar porque al final, como veis, bueno, tenemos pocos comentarios en los canales habituales, pero ¿qué habrá en el universo espejo que nos descubrió Patricia Cano, Víctor? Pues en el programa del Nerd Metal, la propia Patricia nos dejó este mensaje. Gracias por las risas. Acabo siempre partiéndome la caja con vuestros programas. Este rollo del friquismo de grupos os recomiendo a Cogit and Cambria. si no los conocéis. Tremendo mundo interior que tiene el líder. Merece la pena ver su historia. Y musicalmente son estupendos. Yo no los conozco. Yo no los conocía. Estuve buscando un poquito y a ver si los escucho. A ver si... ¿Cogid no es una marca de tiritas? Puede ser. Compid. Eso es Compid. Compid. Mierda. Más cosas, Víctor. Seguimos rascando en el programa de los deportes fantásticos, el número 3 de la nueva temporada, es decir, justo del año pasado, y tenemos este comentario de Iwoken. Iwoken, jueves 16 de julio de 2022 a las 14:51. No tienes que leer todo. Que está escrito y yo lo leo. Ey, María Conchita Alonso salía en Depredador 2 y en la primera parte sale el Pidia Carrillo. Que lo sepáis. Pues vale. Eso. No sabemos a qué venía, no, pero... ¿Quién es el Pidia? Ayer pusieron ayer pusieron precisamente en Fox Depredador la primera y sigue siendo gustosísima. Total. Si sangra, entonces podemos matarlo. Aunque en la 2 sale el choque ese de... Esa es la primera, casi al principio, el mítico choque, apretando los muices. De Schwarzenegger, ¿cómo se llama el otro tío? ¡Un hijo de puta! Sí. Vale. Carl Weathers. Apollo Creed. Buenísima. El Jojo. Y seguimos en el verano, pero en el del 2021, Adrián Villar decía, creo que Apuni decía, Adrián, el Horna, dime clan que me uno. ¿Os acordáis? Y se reía. Sí, ahora pues estará riéndose diciendo, están leyendo el puto comentario 2 años después. Sí, sí, el Horna, ¿os acordáis? Ese juego que... Sí, el que era como el Pokémon GO, pero de rol, ¿no? Sí, sí. Yo no puedo hablar por Puni, pero por mi parte el Horna está pidiendo... El Horna pidió tierra hace mucho tiempo. Bueno, agosto de 2020, salíamos del confinamiento poquito a poco. Hicimos un programa sobre los cómics de Vértigo y de la British Invasion y el pobre Guille Díaz nos dejó este mensaje. Hola, os descubrí gracias a la entrevista a Michael en Push Your Luck. Escuché el tipo de contenido que tratáis y que el último programa era sobre Vértigo. Y aquí estoy escuchando el programa. Mi adolescencia fue de Vértigo y a día de hoy siguen siendo mis cómics favoritos. Por ahí ya tenéis mi atención. Después de escucharos, me ha gustado mucho el rollo que lleváis y ahora ya tenéis mi interés. Me apunto a ver lo que ocurre en la casa del hermano de quien sea. Aún no conozco el lore. Sandman me fascina hasta el tuétano con todas sus referencias a todos los niveles, mezclando lo mitológico y lo cotidiano con su amor por las historias dentro de historias dentro de historias. Hellblazer me es irresistible por el personaje de Constantine y esa forma inglesa y punk de afrontar la hechicería. Todos queríamos ser John. Preacher es una gloriosa gamberrada con personajes impresionantes. Cassidy, Hellstar y la voz es un pedazo de poder molón. Y Transmetropolitan, el puto Spider Jerusalem es uno de los mejores personajes de la historia y debería ser un referente para los estudiantes de periodismo, efectivamente. Hitman, Animal Man, la Brigada del Rifle, Patrulla Condenada, Cosa del Pantano, Faulas Unwritten, Scalped, buf, ahora tengo ganas de sacarlos y hacer relectura. Todo esto nos decía el pobre Guille en este mensaje súper currado y no lo leímos ni nada porque es que no sabíamos ni que nos llegó. Supongo que se habrá leído ya todo. Desde 2020 hasta ahora se habrá leído todo. Ha tenido tiempo. Guille, yo no sé si seguirás siendo oyente o ya pasaste por ignorar tu mensaje o por otras cosas. Así. Te queremos, Guille. Te queremos, mil disculpas y nada, si sigues ahí... Allá donde estés, sí. Haz una señal. Perdona, no, que ya sabes cómo... Pero en el feed bueno, Guille, en el que leemos. En el otro, por favor, en el otro. Yo. Esperad un momento, hombre, que es que me tenéis... otra vez en el verano del 20, qué buen verano aquel, ¿os acordáis? No. Aquí el programa en dos partes en el que hicimos una batalla sobre cuál era el mejor juego de la anterior generación de consolas y tenemos un mensaje también de Adrián Villarramos, otro que tampoco sabemos si sigue o no. Si nos sigue escuchando. Adri, da señales de vida, si es así, en el feed bueno también, como Guille. Habéis lanzado una pedrada a mi corazón imperdonable. Soy amante del Sea of Thieves. Ha sido genial ver que pasaba eliminatoria tras eliminatoria sin necesidad de argumentos, esperando que llegara un enfrentamiento digno donde mereciera la pena argumentar y defender esa obra maestra, aunque la parte de conectar con los amigos de Xbox sea una mierda. Y cuando llega ese enfrentamiento, esa gran contienda, ese esperadísimo combate de pesos pesados, no decís ni mu, un juego que os gusta tanto y no se dice nada de él. A los amantes del juego con expectativas a escucharos hablar de él, nos debéis una sección sobre Sea of Thieves. Tenéis mucho rare de qué hablar. Pues sí, porque ahora encima van a sacar lo de los monos. Pues sí, habrá, habrá que jugarse lo del Monkey Island. A ver, también ahí tenemos que engañar a Puni. Tenemos que coordinarnos. Escucha, sobre... A Puni ya le tenéis engañado. Yo ya me encargué de, sí, sí. De, ya, pero tenemos... de ponerle el Game Pass otra vez. Pero, por los próximos 3 años. Pero hay que cuadrar los horarios. Ah, porque bueno, hay dos señores, claro, que se levantan pronto en la mañana. Y hay un señor que cuando dos que señores se acuesta cuando se levantan están los señores llegando al trabajo, ese señor está llegando a su casa para tocarse los cojones un rato antes de acostarse. Pero, ¿en serio no dijimos ni mood de Sea of Thieves? Pues seguramente. Es que puede ser, es que no sé contra quién se enfrentó. Que no, si fue contra Red Dead 2 o contra Red Dead 2, a ver, y fue en plan de, mira, ¿no? ¿Sabes? O lo mismo ya estábamos pasadísimos de pedir, hora y dijimos... Habrá que pedir el bar, a ver qué pasó con aquello. El bar, sí, también, abajo. Ahora, según ahora sales del portal, das un poquito la vuelta, sí, y ya tienes uno. Ahora vamos, vení. El Mónico. No, ya era un Mónico. Vamos a ir dejándolo con que de momento en diciembre de 2019, cuando no sabíamos lo que se nos venía encima con la pandemia, y estos chicos tan, tan grandes y tan fantásticos hicieron un programa viajando a los 90 para hablar de la amenaza fantasma con ojos de chavales de aquella época. Eran los mismos ojos, pero más pequeños, supongo. Sí. Bueno, pues el comentario no tiene... Sí, sí, ¿no? ¿Más? ¿Menos? Pues quizás, bueno. El comentario no tiene nada que ver con eso, pero mola, está guay. Dice Crunchy Loom... Crunchy, un lunes 16 de diciembre de 19. A ver, yo copio, 20, copio directamente el comentario y a la 1:20 de la tarde. Sí, sí. Dice, os tenía como podcast pendiente hace años, arrepentido, misma quinta, mismos referentes. Eso sí, sois para cuando mi nivel está al 20%, para tener algo de fondo, guiones currados. Pues eso. ¿Era una máquina, quizás, el señor Crunchy? No sé, pero a lo mejor el pobre Crunchy pensó que nos habíamos ofendido con lo de ser un podcast para estar de fondo, que a nosotros ya con eso ya nos vale, ¿eh? Y claro... Ah, mira, pues dice eso, es verdad. Al no comentarlo, pues ha vuelto. Joder, no lo había entendido. Es tan telegráfico que no lo había entendido. No, pues a lo mejor el chaval ha dicho, le digo esto, mejor se lo... Y no vuelvo. A lo mejor no ha vuelto a escucharnos, así que nada. Crunchy, te queremos también. A ti también. Sí, haznos una señal. En el canal bueno. Y el golpe que habéis escuchado hace un poquito, Crunchy, no era una señal, era yo moviendo y dándole un rollazo a la mesa. Ah, muy bien. Crunchy. ¿El menisco bien? 01-01-001-01-01. Vale, tío. O sea, tú esfuérzate siempre al máximo y envíanos más comentarios tan humanos como esto al feed bueno, como están diciendo los compañeros, por favor. En fin, bueno, pues nada, vamos a seguir intentando rescatar comentarios de este canal oculto, pero eso sí, en siguientes programas vamos a ir terminando, pero antes nos tomamos la última antes de marcharnos. Esta vez sí, o sea, justo donde debería estar, ¿eh? Ahora sí. Bien. ¿Quién empieza? Va. Venga, yo rápido, que además ya no, para entre que esto lo terminamos, se edita y no se edita y sale y no sale, no vais a poder jugarlo, con lo cual yo ya me he acabado la última expedición que salió del No Man's Sky, quedan 2-3 días para que se acabe, por eso digo que no vais a poder jugarlo, pero... la gente de Hello Games, como siempre, manteniendo vivo el puto No Man's Sky después de 7 años de haber salido rotísimo. Con dos cojones. Comprometidos con el juego, 1000 actualizaciones, 1000 mierdas nuevas, cosas de cada vez más contenido. Yo, hay vida después de aquello, Zelda. Que aquellos locos que decían, bueno, pues ya Hello Games está pensando en un juego nuevo tras el fracaso de esto. Pues tomar en vuestra puta boca, por listos. Yo. Que, pues nada, que el nazi bueno es el nazi muerto, chicos. Bravo. Ya, pero ¿qué estás jugando? O qué estás viendo y tal, esas cosas, ya sabes. No, pues eso, a matar nazis, eso está muy bien. Ah. No, ya que sé, estoy jugando, ahora mismo no tengo nada en especial que esté jugando, si os digo la verdad. Estoy a otras cosas. Otros temas. Vale, pues nada. Vení. Yo, ¿has visto? Estoy atento, ¿eh? Sí, sí, sí. ayer por la noche vi una película que se llama El yerno del diablo, que la portada promete mucho, sale como un macho cabrío y una señora en llamas en la portada y tal, pero luego resulta que la película es una blaxploitation, una cómica, sin ningún puto sentido, con unos diálogos que parece la peor época de la troma. Es infernal, no la veáis. Corred, insensatos. La buscaré, gracias. Y también escribiendo... y después... También estoy viendo Invasión Secreta, que pues es un poco zurullo, pero yo qué sé, no hay otra cosa. Benny, búscate la trilogía de Fish si no la has visto, Feast, si no la has visto, por favor, hazte un favor. ¿Pero eso para qué? Tú vételas. ¿Para qué maldita sea? ¿Para la invasión secreta? No, para que te quites el mastro de boca de ver esa puta mierda del yerno del diablo. Busca la y vas a disfrutar. Es que en serio, era como la troma, pero muy mal. O sea, la peor época de la troma, no tenía gracia. Era. Uf, bueno, mira, déjalo. Bueno, pues yo sigo ahí atrapado en el Zelda. Llevo 50 horas. Una puta mierda comparado con Jojo, pero es así. Pero mira, por recomendaros algo que no tiene nada que ver con videojuegos. Por fin he terminado Star Trek Picard. Hombre, buena. Es muy buena. Sí, sí. La última temporada es mejor peli en sí misma que todas las últimas pelis que han sacado las de Abrams. Sí. Te lo juro. Efectivamente. Es la última temporada de Star Trek Picard es la película de la nueva generación que merecemos. Claro, la que necesitábamos ver con todos los antiguos. Las de Jar Jar estaba. Bueno, la última no me gustó mucho, pero la primera de Jar Jar, como fan de Star Trek, sí que me gustó. Pero el poder volver a ver a toda esa gente. Reúne el cast mítico de los 90. Sí, esos señores mayores ahí. Está bien, ya habíamos visto en la primera temporada y en la segunda ya sí salen algunos de estos personajes, pero ya aquí es nostalgia a tope, lo que le pedía de todos modos todo el fandom a... Y eso que Picard tiene una primera temporada un poco que no le importó a nadie. Sí, fue un poquito... A ver, estaba curiosa por el tema de volver al universo Star Trek, por el tema que trata, por ver por recuperar a un personaje como 7 de 9, que es un personaje fantástico de Star Trek Voyager, y por los nuevos personajes que traía. Pero luego sí que es cierto que tiene cosas que dices, vamos a ver, si me habéis estado vendiendo durante 4 o 5 series y no sé cuántas temporadas y no sé cuántas películas, que el mundo de Star Trek es idílico, de la Federación es idílica, que la gente no trabaja, o sea, trabaja porque quiere, que no hay dinero, que todas las necesidades y tal, ¿por qué coño hay contrabandistas? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero... jugar el futuro. Ya está. No sé. Que alguien, por favor, que alguien que sea más Trekkie que yo, no es difícil, porque a mí solo me gusta Star Trek, pero hay gente que vive. Es muy fan. ¿Porque por favor, no hay comercio libre? Ya, pero... No sé. Pero es contrabandista para con los romulanos, no con la Tierra. Claro. Yo qué sé. Vas en contra del Imperio ahí a saco... Explícadmelo, por favor. Si alguien lo sabe, que me lo explique. A ver, el rollo este de la Federación es una parte del universo, no toda, ¿no? Sí, ya, pero el tío que es contrabandista dentro del espacio de la Federación. No sé. A lo mejor llevará hierba. Claro, las cosas prohibidas de la Federación. Hombre, armas. Y ahora un ligero fade out. Sí. Nos vamos. Nos vamos, sí, por Dios, porque el debate... Venga. ¡Que le hablo yo! ¡Que no lo de la gran puta! Baja un poquito. Víctor. Me cago en vuestros muertos. Que veáis Misión Imposible 7. Eso, sí. Y jugada. Hacer como Víctor, que está jugando al Path of Exile y al Diablo 4 a la vez. Dale. La mejor época de mi vida. Path of Exile y Diablo. Es decir, con temporadas nuevas. Es decir, ¿se puede vivir? ¿Puede ser mejor y más feliz ahora mismo? Y un pajote luego y. Y un Vladimir. Y ahora hablando en serio, Misión Imposible 7, es decir, ir al cine a verla, que la vais a disfrutar como unos chiquillos. Esto es todo por hoy, gracias por estar ahí, gracias por comentar, por darle el like y compartir el programa, y sobre todo gracias por no ser nazi. Nos escuchamos en 15 días, que no sé de qué hablaremos, pero de algo hablaremos. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. So bad.